sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Alex Castellano. Do you? Surprise, surprise. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise. Never something I could. ¿Qué tal? Muy buenos días. Probando, probando, ¿se suena? ¿Se escucha? ¿Qué tal, amigos y amigas oyentes? Bienvenidos, bienvenidas, un sábado más en este programa, que la verdad que no tengo ni idea. Y, en fin, espero que quienes nos acompañen esta mañana nos puedan ilustrar, nos puedan dibujar algunos temas que pueden ser de nuestro interés. Por lo tanto, le invitamos para que usted se mantenga en nuestra sintonía, nos acompañe, y que podamos compartir un sábado más, JJ en la producción del programa. Y en fin, veamos qué nos pasa esta mañana, que debe ser muy interesante, seguramente, porque es todo interesante. Y todo lo que contamos, al menos para nosotros que organizamos todo esto, es interesante. Así que por favor, no se vaya, quédese con nosotros. Vamos por ahí, venga, a ver. Tengo ni idea. Qué bien, pues como no tengo idea de algunas cosas, siempre me encuentro con un amigo mío que conversamos, debatimos y a veces nos ponemos de acuerdo, otras veces no. Pero después grandes debates vienen grandes conclusiones o decisiones. Y por eso agradezco mucho a Gobal que venga por la mañana a conversar un ratito con nosotros. Que siempre resulta apasionante. Buenos días, Joval. Hola, buenos días, Alex. Me alegro saludarte. Hoy no estaba muy contento, no llueve. No, yo, pero estoy contento. Sí, porque llovió muchísimo ayer y antes de ayer. Ha hecho unos días de lluvia que han dejado un día precioso. O sea, cuando llueve se ha limpiado el ambiente y tiene un color especial en el sentido de que se ve con mayor... Bueno, el color especial tiene Sevilla, ¿eh? No... Sí, Sevilla no tiene la un color propia, especial. ¿Eh? Sí, no la hagamos. No la propia, no se la quitemos. La publicidad. No, en fin, la luz especial que ven mis ojos las tengo yo, porque son mis ojos los que la mira. De cualquiera de las maneras, estamos en Córdoba, hace un día de luz precioso y tenemos la ocasión, la suerte de disfrutar esta tarde, a partir de unos momentos, de una hora, en lo que se llama el Festival Flora, que se celebra aquí en Córdoba, un festival internacional, donde artistas de todo el mundo vienen a hacer una planta, se llama en Valencia, cuando ponen las fallas, ponen una instalación, en este caso el término sería correcto, y seguro que muchos cordobeses y de fuera de Córdoba van a venir a ver esta son artistas buenísimos, ¿eh? Sí, pues muy interesante. Muy interesante. Sí. De cualquier manera, algún día tendríamos que hablar de los artistas. Yo, me apetece mucho hablar de los artistas, lo que supone para nosotros. Lo que usted mande, ¿eh? Sí, sí. Bueno, lo que te mandes es tu programa, ¿eh? Ale, yo soy un subordinado y venimos sí. aquí a hablar. Lo hablaremos, sí. Sí, sí, venimos a hablar de algún tema. El día que lo hagamos, hablaremos con varios artistas y charlamos aquí con ellos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, vale. Podríamos hacerlo. Fantástico. Sí, podríamos hacerlo. Eso podría ser un bonito programa para hablar sobre arte, lo que significa el arte en nuestra vida. En fin, tiene mucha... El valor del arte, ¿no? El valor del arte, el valor del arte. Yo sé por qué te ríes. Sí. Bueno, sí, sí. Pues venga. Entremos en materia. Sí, sí, sí, sí. Eso es que, en fin, no sé si ser artista y vivir de ello es tener suerte o no. O cómo se puede mirar eso, de que un artista pueda vivir de su trabajo, de su creatividad... Cosa que resulta muy difícil y sí. que no todo el mundo tiene esa oportunidad. ¿Tenemos suerte o no tenemos suerte? ¿Es cuestión de suerte? Es cuestión de suerte. Voy a empezar por el principio porque como nosotros tenemos un día a la semana para desayunar juntos y discutir y hablar sobre qué vamos a hablar, pues lo último que habíamos comentado era... Hablar sobre las desigualdades. Entonces, en el debate sobre las desigualdades estábamos viendo lo que es la suerte. En fin, no es lo mismo nacer en un sitio que en otro. No es lo mismo nacer en el barrio Guadalquivir de Córdoba que nacer en el barrio de Salamanca bueno, de Madrid. Eso intervino Pepe y nos ayudó a los dos. Sí, sí. Estábamos ahí en conflicto. Estamos en un conflicto, pero y claro. Y Pepe dijo, oye, pues... Que no es lo mismo. No es lo mismo. Claro, y no es lo mismo. Y eso en función de qué va. Así que yo algunas veces, de niño pensaba lo de la cigüeña. La cigüeña venía y decía, la cigüeña se hartó de... O llegó y soltó aquí al niño en este barrio. Podía haber nacido en otro. En fin, cuando hablamos con lo de Pepa era a raíz también de la suerte, la desgracia que tiene nacer en Palestina o en Gaza. Fíjate esos chicos. Pero vamos, esto es bastante... Eso es muy grave, es muy doloroso, muy triste lo que está pasando en general, sí, que igualdad que la Gaza, muerte de niños en África y en... Sí, ah, claro, Etiopía, y en Ucrania y en Rusia y en barrios de aquí de Córdoba, así que, eso es en el que mundo, depende, ¿no? Sí. En el mundo. Y entonces a raíz de eso cuando salimos de tú no eres consciente, pero yo sí te lo voy a decir ahora. Cuando salimos de la cafetería, saludaste muy afablemente a un señor que vendía cupones en la puerta, que se llama ¿cómo? Tú lo conoces. Antonio. Entonces dije yo, como habíamos hablado de la suerte, voy a empezar yo un proceso investigador sobre la suerte, ¿no? Total, que me fui al señor de venta de cupones y le compré un cupón que tengo aquí delante, que el sorteo fue anoche y todavía no he mirado si ha tocado o no. Quiere decirse que va hasta aquí pendiente el sorteo aquí delante, el cuponazo, ¿eh? Y lo mismo cuando termine esto, pues ya me despido. Porque me ha tocado y una. Me escribe del Caribe, ¿no? Bueno, lo divertido de esto es que yo cuando hablo con este señor le pregunto, mire usted, cuando ustedes vienen a pedir el cupón, ¿qué es lo que le dicen? Básicamente, después de la conversación, creo que hay dos maneras de pedir el cupón. Casi sé todo el mundo dice, deme el número que va a salir. Eso dice que se lo pide todo el mundo. Es lógico, nadie va a decirle, deme tu cupón que por favor que no salga. Eso no lo dicen, ¿no? Pero sería interesante, ¿no? Te imagínate que llega y dice, me da usted un cupón, pero uno que no salga, porque es que yo soy tan feliz como estoy que prefiero que no me toque. ¿Y para qué juega? Es tan absurdo. Bueno, sí, vamos a ver. ¿Para qué juega? Para colaborar con la ONCE. Mira, estaba pensando que podría ser un buen spot publicitario. Alguien que llegue y dice, ¿me da usted un cupón? Dice, pero por favor, que no toque. Oye, véndeselo a la ONCE. Bueno. Sí, puede ser interesante. Estas cosas pasan. Bueno, pues decía que hay siempre todos piden, en general, piden un cupón, un número que toque. Y ahora la pregunta sería, ¿cuánto quieres que te toque? Y entonces también hay quien le dice, yo con lo que me toque para pagar la hipoteca es suficiente. Pero hay quien te dice, dime tu número que me toque una barbaridad esa que no sé ni cuántos números tengo en el banco. En esos dos extremos nos movemos lo que vamos a comprar esto. Yo no, te voy a confesar. Para tapar un agujerillo que tengo. Sí, para tapar un agujerillo que tengo. Yo, francamente, lo que le dije a este señor, porque claro, como estaba jugando este tipo de cosas, le dije, mire, a mí nunca me ha tocado la ONCE ni me ha tocado nada. Una vez que me toque, por favor, que sea una bestialidad. O sea que yo le comenté eso, ¿no? Entonces, el asunto de cómo el dinero puede alterar nuestra forma de vivir. Estadísticamente se sabe que muchas personas que le ha tocado el gordo de Navidad, bueno, ahora hablaremos también de esto, claro, porque ahora mismo estamos hablando de la suerte y está claro de que cuando hablamos de la suerte hablamos de esta sorpresa que nos puede llegar a dar dinero. Pues, estadísticamente decía, las personas que han tenido un buen, digamos, una buena sorpresa de un buen premio, pues no han acabado muy bien. Yo no sé si tú eres conocedor de sí, esa... Sí, pero la gente que le ha tocado un buen premio, sí, que no está acostumbrada a manejar esas cantidades, correcto, seguramente... No saben. No saben. Y claro, eso lo paga. Entonces, claro... O no sabemos. Así que claro, sí, pues, oh, que estamos aquí, no hay libre pecado. Alguien diría, pues yo prefiero pecar y que me toque, luego lo probamos. Porque en realidad, y esto es lógico que pensemos así, nadie pensamos que si nos toca una barbaridad de dinero lo vamos a hacer mal. Yo creo que todos pensamos que lo vamos a hacer divinamente. Sin embargo, la estadística no es eso lo que refleja, ¿no? Entonces, el concepto de suerte en este sentido, en la llegada de dinero, mediante... Un otro día escuché una reflexión que hacían en el que, por ejemplo, los que vivimos normalmente como la mayoría, perder 1.000 euros nos molesta mucho. Y tal vez perder, hacer una mala inversión... un gasto inútil o algo que salga mal por 1.000 euros, no, digamos, un disgusto, ¿no? Pero cuando la gente, esa misma que le cuesta o le duele perder 1.000 euros y gana X y muchos X, se lo va a pensar mucho en si vale la pena perder 10.000 euros cuando tienes muchos más, ¿no? Uh-huh. Y tal vez en esa idea de perderlo, porque antes eran 1.000 euros, pero ahora ya son 10.000, pero tengo mucho más, va cayendo en esa dinámica de ir perdiendo su dinero que ha ganado de una forma por razones de la suerte. Y sin embargo, las personas que están acostumbradas a manejar dinero, cuando pierden 5.000 o 10.000 euros, se preocupan mucho porque no quieren perder, no quieren tener 1.000 millones, quieren tener 2.000. Y para tener 2.000 no tienen que perder ni un duro, ¿no? Los sí. Pobres somos más acostumbrados a perder, tal vez por nuestra vida, porque sale un gasto inesperado y tienes que gastar de mucho dinero, y cuando tienes que hacer alguna inversión inadecuada o lo que sea, pues estamos acostumbrados a perder. Pero los que manejan dinero y ganan más dinero aún, no quieren perderlo. Por mucho están acostumbrados a ganar. A ganar, y lo guardan se cuidan mucho de no perderlo, ¿no? Que ahí se invierte la tendencia. Sí, en ocasiones, cuando me haces estas reflexiones, yo pienso, ¿y dónde está el punto de inflexión? Sí, cuando es como aquello que dices, que los pobres, pero ¿quién es pobre, quién es rico? En un momento determinado, ¿dónde está el punto de inflexión, ¿no? Sí, porque nosotros nos consideramos, vamos, porque creo que genéticamente y neurológicamente tenemos que pensar que estamos aquí en un nivel intermedio, ¿no? Pero, salvo que viva en la pobreza más extrema, ¿no? Pero claro, tú miras hacia arriba y ves una cantidad de gente con unos casoplones impresionantes y no pagados por el banco, sino que los tienen por las razones que sean, que esto también salió en la conversación del otro día, ¿no? Sí, sobre la propiedad, el concepto de propiedad, porque toda la conversación esta empezó sobre la suerte, de que yo a Ale le decía, pero si nacemos desnudos y nos morimos desnudos, todos iguales, ahí sí que, ¿y qué es lo que va a empezar a cambiar? Nada más que el sitio donde va a caer a nacer. Depende del sitio donde está el vientre que te ha parido, ¿me entiendes? Eso ahí va a empezar de nuevo. Entonces los valores van a empezar a cambiar y a mirar el mundo de una manera, y ya todo el universo se monta a raíz de toda esa historia, ¿no? Después, bueno, la forma de ver, pues cuando contabas esta historia tuya, me venía a la cabeza ese pasaje del Nuevo Testamento, pasaje, no sé si del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, donde una señora viuda había dejado en el cepillo lo único que tenía, en el cepillo de la iglesia, y un rico que estaba al lado decía, ha dejado ahí unas monedas y yo te voy a dejar aquí un montón de billetes, ¿no? Y entonces le contestaba la divinidad, dice, sí, pero ella ha dejado todo lo que tenía, sin embargo tú has dejado lo que te sobra. Es decir, el valor absoluto relativo del dinero en este caso de la propiedad, pues va en función no tanto del valor en per se de la moneda o del billete, sino de lo que supone para el que lo regala, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones son importantes que las tengamos. Pero volviendo al caso a la idea de la suerte, yo personalmente no dejo de mirar mi cuponazo, que lo tengo aquí delante, y me hago esas reflexiones. Es decir, ¿qué pasaría si ahora al salir pues voy y pregunto y me toca bastante dinero? ¿Qué es lo que pasaría? Pues hay una asociación que se llama Paradigma Media Andalucía, sí, que el día me viene una ayuda de esa. Sí, pues, ¿no? Yo teorizo, porque... digo, por si acaso. Ya. Sí, sí, vamos a ver. En ocasiones, este tema de la compra de lotería, cuando llega Navidad, y ahora ya estamos ya en camino de eso, aunque el sorteo de la lotería de Navidad se vende a lo largo del año, pues hay cola en la lotería, en los sitios donde se vende. Y al haber cola es interesante observar. Yo me he ido algún año a observar y a oír los comentarios. Y si no hay comentarios, pues lo que hago es los propicios. Es decir, que te pones a hablar con el de delante y con el de atrás, y la pregunta clásica, ¿qué harías si te tocara? Es decir, yo creo que cuando compramos lotería, al menos, y sobre todo el día de que oímos a esos niños cantando, estamos con la esperanza de que nos toque el dinero, nos toque la lotería, porque eso parece ser que va a cambiar nuestra vida, ese deseo de querer cambiar. Pero eso, en vez de suerte, es más bien tradición, ¿no? Bueno, yo psicológicamente hablando, es que creo que es necesario. Necesitamos ese punto de esperanza de que pueda cambiar nuestra vida. Después ya hemos dicho que de qué manera cambia nuestra vida o no. Puede ser que para bien, puede ser incluso que para mal. Según las estadísticas, no siempre es para bien, en el sentido de que al final, pues, algunos han acabado como muy mal, ¿no? Sí, pero ese tipo de cuestiones, y esto va a ser determinante para ver el universo, para ver la cultura, para ver la forma incluso de amar y de entender. Es decir, que porque claro, todo esto es un torbellino. Si tú naces en un barrio, pues digamos... ¿Eso es suerte o mala suerte? Nacer en un barrio rico o pobre, sí, ¿es buena suerte o mala suerte? Todo esto también es muy relativo, porque no solamente queda... Está claro de que en los extremos creo que puede ser mala suerte. Me vino a la cabeza un ejercicio que nos hicieron en una ocasión en un curso de pedagogía. Decía, imagínese un padre que tiene un niño de 10 años y lo lleva a la Puerta del Sol y lo deja a las 9 de la mañana. Y le dice, a las 9 de la noche vengo a recogerte. Tienes que tener 1.000 euros de limosna. Y lo suelta. Niño de 10 años. Es un hombre impresentable. Este hombre, ¿de qué manera hace eso? Bueno, aparte que legalmente está mal. Pero era un ejemplo, ¿no? Dice, y otro padre, que tiene un niño de 10 años también, lo coge, lo deja en la escuela a las 9 de la mañana, lo recoge a las 3 de la tarde, lo lleva al tenis, lo recoge a las 5 de la tarde, lo lleva a ajedrez, lo recoge, lo lleva a baile, lo recoge, lo lleva... Y llega a las 10 de la noche. Lo lleva idioma. Lo lleva inglés. El inglés que más lo llevo yo. Entonces, la pregunta que nos hacía en este caso, que esto era un caso extremo, ¿qué padre es mejor? ¿El primero o el segundo? Y claro, otra vez aparece el depende, ¿eh? Depende. En caso de crisis, en caso de que hubiera una crisis fuerte, el niño que sobreviviría sería el primero, ¿eh? El segundo, bueno, mejor dice alguna frase en inglés y le salva la vida a lo que sea, pero el segundo lo lleva mal, lo lleva bastante peor, porque es un niño tremendamente dependiente y totalmente organizado. Es un ejemplo, no es la realidad, porque todo se mezcla, ¿no? Entonces también con Pepa hablábamos el otro día que es noticia que un niño que vive en la Palmera está haciendo estudio universitario. Eso es noticia, claro. ¿Por qué? Porque en esos entornos no parece que los niños terminen en la universidad. Dentro de unos días vendrá una persona que ha hecho eso y ya es profesional, universitaria. Sí, pero fíjate que es noticia. Es decir, ¿por qué? Porque normalmente las noticias son aquellas que se salen de lo normal, ¿no? Es decir, que no parece que en el barrio Salamanca un niño que haga universitario pues tenga... Pero es factor suerte de que la gente que vive en zonas, digamos, vulnerables, Al parecer tendrá que ser vulnerable toda la vida, ¿no? Sí, al parecer tendría que ser. Es que yo creo que ya le viene la marca, porque todo es un círculo. Así que hablando de lo de la igualdad, porque todo venía por aquí, ¿no? Decíamos que yo personalmente no soy amigo de la igualdad de oportunidades. Esto que resulta así escandaloso, ¿verdad? Yo no soy amigo de la igualdad de oportunidades. Ah, ¿tú no crees que la gente tiene que tener las mismas oportunidades? Pues no, no. ¿Eh? ¿Por qué? Porque creo que la igualdad de oportunidades tampoco es la solución. ¿Eh? Yo lo que sí estoy de acuerdo es la igualdad de situaciones. Por ejemplo, si un chico que vive en el barrio de Salamanca, cuando termina, pues se va a casa y tiene un montón de medios, una gran biblioteca en su casa para poder preparar su trabajo, habla con sus padres sobre el asunto o habla o tiene la oportunidad de poder ampliar sus conocimientos o incluso de responder a sus, digamos, curiosidades más personales al respecto de lo que está aprendiendo, no es lo mismo que el chico que vive en un barrio marginal donde el ambiente familiar o social en el que está, pues es, en fin, no quiero decir que, porque creo que lo mismo estoy creando seco, sobre y prejuicio sobre situaciones, pero bueno, para empezar, a lo mejor ya no tiene la biblioteca que tiene aquel otro, ¿no? Entonces, bueno, y a lo mejor no tiene internet, a lo mejor no tiene ordenador, igual comodidades donde sentarse en un despacho y concentrar sus estudios, no tiene ninguno de esos elementos que... Sí. Sí, yo creo que en ocasión, yo no lo he contado aquí, pero voy a volverlo porque creo que va en la línea de esto. Cuando yo era profesor de dibujo, yo soy profesor de dibujo, para mí el tema de la limpieza era fundamental, que cuando me trajeran los dibujos, pues tenían, no sé si esto está bien o está mal, pero bueno, me parecía que la presentación era evaluable, y en este caso yo la evaluaba positivamente. Y llegó un chico que me trajo una lámina de dibujo, pero tenía una gota de aceite impresionante, ¿no? Aquello, pues bueno, pues le costó un disgusto. Sin embargo, no fui capaz de ver de dónde ni de preguntar qué estaba pasando y por qué aparecía aquello. Igual era parte de su dibujo, ¿no? Bueno, sí, pero aquello ya era el elemento valorado. El dibujo era bueno, pero tenía una mancha. Bueno, entonces, esa mancha era parte del artista, ¿no? No, es que este dibujo al que me refiero... Broma. No, pero no era un dibujo artístico que podía estar integrado ahora que lo dices. Era un dibujo técnico. Los dibujos técnicos deben estar son muy racionales, están muy racionalizados y la limpieza, para mí, que no estoy diciendo... Pero alguien me puso la lupa y me dice, ¿tú sabes dónde ha dibujado ese niño... esa lámina? Pues la ha dibujado en una mesa. Dice, pero ¿tú sabes la mesa que la ha dibujado? Pues una mesa que habrá en su casa. Dice, ciertamente, la mesa que habrá en su casa, no, la mesa, la única mesa que hay en su casa. Es decir, que yo trabajé en un sitio en Almería y allí había gente realmente pues con necesidades. Y había una mesa solo en una casa donde comían, donde jugaban a la carta, donde hablaban, donde bebían y donde este dibujaba. Y ciertamente en ese sitio dibujó y ahí le vino la mancha. Me pareció totalmente injusto, cosa que jamás me he perdonado. Entonces surge esa pregunta... tenemos suerte de nacer donde hemos nacido, tenemos suerte de tener color de piel que tenemos. Sí, sí. Yo creo que y fíjate que son dos cosas que normalmente pues tampoco valoramos mucho. Es decir, nacemos en el entorno en el que estamos, nos adaptamos a él, intentamos progresar o no en función de... Bueno, es que ya el concepto de progreso ya, eso es otro tema, eso lo trataremos algún día, que es progresar, que es avanzar, que es porque, vamos, algunas veces vemos los telediarios y dices, Dios mío, el progreso, ¿esto qué progreso es? Fíjate, ¿de qué manera? Bueno, no te digo ya el asunto del cambio climático y lo que en un momento terminado, ese tipo de cuestiones supone para nosotros el avance, o creemos que es un avance. Entonces, bueno, en cierto modo deberíamos de tener esto en cuenta. Y yo quiero meter otro elemento aquí importante, ¿no? Que es difícilmente medible, pero es el sentirnos significativo y reconocido en el entorno en el que vivimos, bien sea familiares, bien sea de la asociación de vecinos donde está, del grupo en el que está, porque yo creo que eso nos hace también sentirnos más progresas, pero bueno, lo del progreso lo vamos a dejar para otro día, sí, porque hoy ya tenemos el tiempo muy contado. Y por remarcar, vuelvo a mirar una vez más mi cuponazo, que ya lo dejaremos para la semana que viene, la sorpresa, si conecto no desde aquí. A ver si tenemos que trabajar, llamar un día de esto, llamar a Gobal ahí al Caribe, sí, para hacerle una conexión en directo con Gobal, que está en el Caribe, después de ver. Bueno, no sé si me voy al Caribe. Ha obtenido su premio de y a lo mejor te peor, dice, aquí estoy en el Caribe quemado porque me toma el sol inadecuadamente, o simplemente dice, pues mira, estoy en el Caribe porque me han secuestrado, porque me quieren quitar el dinero. Bueno, eso de tomar el sol te lo explicaría muy bien el siguiente invitado que hay. Amigo, ahí lo estás viendo por ahí, sí, a lo mejor. Sí, Antonio, mi amigo, sí, Antonio. Entonces, claro, él lo ha explicado muy bien aquí en este programa, sí, sí. Escucha los programas de nuestro médico de cabecera, casi como el que dice, y que dentro de unos minutos estará con nosotros. Gobal, pues bueno, ay, muchas gracias, hombre. Sí. Echamos un ratito bueno. Sí. Y espero que si va bien el cubonazo, sí, te acuerdes de Paradigma Media Andalucía. Vale, lo haremos. Y yo quiero ahora dejaros con Aretha Franklin y una canción preciosa que tiene una letra que dice en un momento determinado: toda la eternidad estarás en mi corazón. Allí estaréis. I'm criticized, but all your No tengo ni idea. I'm bulletproof, nothing to lose, far away. En nuestra temporada anterior hemos descubierto un gran comunicador, un buen amigo que, en fin, hemos encontrado en muchas situaciones, reuniones, pero cuando empezamos a tocar el tema sobre algunas cuestiones médicas que eran interesantes y que vino con toda la buena idea de informarnos bien y saber y conocer muy bien los temas que habitualmente nosotros utilizamos sin saberlo siquiera, cuáles son el porqué de las cosas. Y hemos descubierto ese comunicador. Y le hemos invitado para que esté con nosotros esta nueva temporada y se lo agradezco muchísimo. Él se llama Antonio Pintor. Buenos días, Antonio. Buenos días, Ale. ¿Estamos bien? ¿Cómo está el asunto? Bueno, bien. Primero si hay micrófono, no sé, no hay micrófono. A ver, bien, lo intentamos. Bien, ahora sí. Bien, sin entrar en detalle. Sin entrar en detalle, ya se nos acaba el programa. Se nos acaba el programa. Tuve la suerte otro día de llamarle, estaba él en terreno, en donde hay tierra, donde hay arbustos, donde hay árboles, en un sitio muy bonito parece, ¿no? Sí, muy agradable y la verdad es que se está muy... Después de una lluvia allí. Queda bien, ¿no? Se ha quedado... El viento es el que... ha hecho estragos. No, afortunadamente no. Solamente me ha forrado la piscina de hojas y ya está, pero el resto... Así queda bien. Cubierta. Se ha quedado cubierta. Se ha quedado cubierta. Bueno, pues ojalá que todas las anécdotas fueran tan sencillas como eso, ¿no? Sí. Vamos a empezar en esta nueva temporada de conversaciones con Antonio Pintor de una manera muy especial. Trae un invitado que, escuchándole hablar, me pareció genial, una persona especial, y me gustaría que lo presentaras. Pues sí, encantado. Pues este invitado es mi amigo José María Rivera Cívico, que, bueno, brevemente, en un perfil muy breve, pues, ¿por qué? Bueno, primero porque es mi amigo. Amigo con mayúsculas, ¿no? Va a ser el año que viene, haremos las bodas de plata, porque va a ser 50 años que nos conocimos. Eso venía, ahora viniendo, he caído en ello, ¿no? Nos conocimos en el 74 en la Facultad de Medicina y después una amistad que ha persistido durante ya prácticamente 50 años y cada vez a más, ¿no? No, el roce, el conocimiento no nos ha separado, nos ha unido más. Eso lo primero, ¿no? Luego, pues que es un médico y es un gran médico. O sea, es un médico integral, aparte de íntegro, integral. O sea, en el sentido de que en medicina tenemos médicos con un elevado nivel científico-técnico, pero escasitos de empatía y de humanidad. Lo hay, ¿eh? Y también lo hay a la inversa. Mucha humanidad, pero escasitos de técnica. Y en José María, pues... Lo une todo eso, ¿eh? Lo une todo. Y finalmente, y termino con esto, pues que se ha descubierto que es un buen escritor. Ya empezó a escribir un blog sobre sus experiencias profesionales, del breviario al Vademécum, historia de su consulta, y escribió un librito de eso, y luego pues ahora nos ha sorprendido gratamente a raíz del tema que vamos a tratar hoy con su libro En la sala de espera, y aquí lo tienes, te lo presento y hay todo para ti. José María Rivera, bienvenido, muchas gracias. Gracias por venir. Un médico que estaba un poco así temeroso de escribir. ¿Da miedo escribir? No. ¿Ah, no? No, yo empecé hace ahora ya unos años y no. Esto que dicen del miedo a la página en blanco, yo eso no lo he sentido nunca. ¿Ah, no? No. Me pongo a escribir lo que sale, al principio naturalmente con errores ortotipográficos, como dicen, y otro tipo de errores, pero tengo otros amigos que son maestros que me fueron guiando un poquito para corregir este tipo de errores, y yo no he tenido nunca miedo de ponerme a escribir. No. La única, estando en activo en la medicina, el único resquemor que yo sentía al escribir era si no estaría perdiendo el tiempo escribiendo en vez de estudiando, que es lo que yo tenía que hacer, uh-huh. estudiar mis pacientes, ¿no? Eso sí me ha, no limitado, pero sí preocupado algunas veces cuando por las tardes en mi casa me ponía a escribir en el blog experiencias de ese día, de días previos, y yo me decía, ¿no sería mejor que estuviera estudiando en vez de escribiendo? Sí, sí, sí. Pero el hecho de cuidar a los pacientes, es, aparte de una preocupación profesional, hay otra inquietud que hacía lo significaba Antonio, la parte humana, ¿no? De sentir que el paciente es mucho más que un, sí, un sí, número, ¿no? Sí, para mí eso, lo digo honestamente, no es un mérito mío. Es algo, algo que sale natural. O sea, la, entonces es tuyo. Sí, pero no, no sé cómo decirlo, no es trabajado, no es, es algo inculcado a lo mejor en mi casa, en el seminario, no lo sé, no lo sé. Yo no lo percibo como mérito. Yo percibo como mérito, por ejemplo, haber sacado la carrera tan brillantemente después de venir de un bachiller de letras, meterme en algo, después de 10 años en un seminario de curas, meterme en algo tan extraño, tan difícil en apariencia o como era la medicina, y haberlo sacado de una manera muy brillante, muy brillante. Eso sí es un mérito. Tanto que mi mujer ahora todavía me echa en cara que después de tantos años en Córdoba, ella no conoce Córdoba, porque nuestra vida era hospital, casa, hospital, casa, hospital, casa. Mm. Yo doy fe de todo lo que dice, porque cuando estudiábamos no había manera de sacarlo del cuarto de estudio y en ese sentido pues ha sido estudioso, estudioso y estudioso, es lo único que en la presentación del libro Antonio hacía una alusión a tres partes de a tres yoes, a tres yoes, a tres yoes, a los tres yoes de Antonio, de José María. Sí, tenía su yo cateto, que no hay nada más que verlo en su estado natural, cateto, por eso, igual que le sale a lo humano en la medicina, lo cateto pues le sale, no es mérito, es que lo lleva intrínsecamente, es parte de su naturaleza. Luego el yo seminarista tal, ¿no? Que le inculcó y le marcó también bastante, ¿no? Y el último yo, pues era el actual, ¿no? El yo médico, que es el que en el que aterrizó brillantemente. A raíz de lo que contaba anteriormente, llega a la Facultad de Medicina, que es de ciencia, viniendo de letras, y fue en una clase de, yo no sé, si 300 o 400 alumnos, porque entonces eran super clases de estas, pues el primer día que alguien tuvo la oportunidad de significarse positivamente fue él. O sea, el profesor a los dos días o tal, hace una pregunta, ¿verdad? Y el único que levanta la mano que se lo sabía, pues resulta que era este señor, el ciclopentano peridrofenantreno. Y ya se lo pusimos de mote durante un tiempo. Pero como muy difícil, ¿no? Sí, sí. Luego eso, ya... ¿Eso en castellano qué es? No, es una molécula química. Era de la fórmula química que lo había puesto. Entonces el profesor de bioquímica puso la fórmula y dijo, a ver, señores, a ver, ¿quién se acuerda de esta fórmula que es la que dimos ayer? No sé qué, no sé cuánto. Y allí llevábamos dos días de clase y ni sabíamos la fórmula ni nada de nada, menos que así se la sabía. Levanta la mano tímidamente y dice, a ver, usted. Caballero, diga usted qué es. Y nos salió con ese nombrado, ciclopentano peridrofenantreno. A mí no se me ha olvidado desde ese día. Oye, ¿y un médico puede ser hipocondríaco? Yo creo que sí, de luego. ¿Debería serlo o no? No, no debería serlo, es un hándicap. Es curioso, yo no sé si soy hipocondriaco, pero soy muy, muy mirado y muy cagueta, dicen en mi pueblo. Más que hipocondriaco, cagueta. Pero es curioso, yo para las enfermedades de los demás, incluso de los de mi propia familia, soy muy valiente. No me echo para atrás. Yo he sacado situaciones difíciles en mi madre, en mi padre, en mi hija, en mi mujer. Yo soy valiente para los demás, pero muy cobarde para conmigo mismo. Cuando tengo algo, estoy mejorando, ¿eh? Pero cuando tengo algo, me acojono. dice la gente, claro, como tú eres médico y sabes de muchas cosas... Sabes las consecuencias. Pues, sabes las consecuencias. Sí, puede claro. ser, pero por encima de eso está mi ánimo pusilánime. Yo soy cobarde, yo soy cagueta. Y en medicina, para los demás no. Será porque me he formado para esto, no sé. Pero para mí sí soy cagueta. Y he mejorado, ¿eh? En el caso que estás describiendo, los médicos tienen, aparte de su conocimiento profesional, deben tener algo más de instrucción para darle un toque humano a su trabajo. Por supuesto, es algo que echamos de menos en la facultad. Ahora en los nuevos planes de medicina hay una asignatura que se llama la ética médica, que se da en primero de medicina. Y yo, vamos, desde mi punto de vista, creo que es un error darlo en primero, debería darse en quinto o en sexto. Es algo que se aproxima a este tipo de valor que hasta ahora, o cuando nosotros lo estudiábamos, no se tenía en cuenta, que es la empatía, la humanidad, el aspecto humanitario de la medicina, que como el valor en la mili se daba por hecho, pero no es así, no es así. Hay médicos que son siesos. ¿Y qué le vamos a hacer? Son siesos. Y como decía Cicerón, el médico, antes que médico, es un buen hombre o una buena mujer. Y eso o se mama, o se cuida, o se aprende. Pero hay que llevarlo en la cartera de servicio de cualquier médico. De cualquier médico clínico. Yo aclaro algunas veces que un médico de laboratorio o un médico que sea forense o anatomopatólogo, no tiene por qué tener, creo yo, ese sentido de la empatía o del agrado. A mí me gusta más el agrado que la empatía. No, porque trabaja con papeles, trabaja con ordenador, trabaja con cadáveres. Pero el médico clínico, el que se enfrenta a diario con un paciente, tiene que ser a la fuerza empático. Si no, será un técnico, será un magnífico cirujano, un magnífico gastroenterólogo, pero no será un médico. Vaya amigo, ¿no? Claro, a ver. ¿Por qué te crees que te lo traigo? Digo, porque así lo mismo me da el relevo. Sí. Y lo alternamos. Sí, es genial. Sí. De los dos libros que has escrito, ¿qué valor le das a uno y a otro? ¿Tiene algún hilo conductor? Bueno, hay sus diferencias y su hilo. El anterior era un compendio de su artículo en el blog que ya he comentado, ¿no? Y luego, para que tú veas el amigo que te traigo, los beneficios de ese libro se destinaron a una escuela de Jalapa, pero bueno, a una escuela. Y este pues ya es algo más centrado en él, que como si fuéramos, si estuviera aquí Paco Umbrano, pues estaría diciendo, oye, yo he venido aquí a hablar de mi libro, lo que no es el caso. Yeah. Entonces este como ya, esta es su experiencia a raíz del diagnóstico de cáncer de próstata, y entonces como paciente, su vivencia como tal, y mezclado con su recuerdo de su infancia y de su vida en general, ¿no? Entonces hay un hilo conductor, que es la medicina, está flotando, y la familia y los amigos están flotando en ambos, ¿no? Pero en este se centra en él, en su experiencia como paciente, creo yo, vamos. Sí, es un testimonio personal de lo que yo he vivido a lo largo del diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. Y decía yo que estaba mejorando en cuanto a mi pusilanimidad, porque es curioso, no he sentido miedo ni temor ni nada relacionado con esto que me ha pasado, ¿no? Lo he vivido con mucha naturalidad, lo cual me satisface, ¿sí? Oye, la sala de espera, cuando tú estás en el despacho para atender a los enfermos, a estar en la sala de espera para ser atendido, ¿se ve diferente? Mucho, claro. Claro, mucha. En la sala de espera de mi hospital, donde yo he ejercido tanto tiempo, yo me he sentido muy a gusto, y Además, una cosa muy curiosa, como diríamos, actuando, interactuando con los pacientes que todavía no eran pacientes, sino que eran aspirantes a pacientes míos, ¿no? A mí me cayó mal, bastante mal, esto de la ley de privacidad de datos, por la cual uno no podía salir al pasillo a decir Antonio Pérez Fuentes, por ejemplo, que pase. No, había que poner una pantalla y un número, y entonces cuando se activaba ese número pasaba el paciente. Yo nunca he respetado eso, y pido perdón a la gente que tenga que pedírselo, pero yo nunca he respetado eso. Yo salía a la puerta y decía José María Pérez Jiménez, pase. O sea, a mí me gustaba salir y nombrar a los pacientes. En Málaga, en la sala de radioterapia del Hospital Carlos Haya, me he sentido un paciente más. Y me he sentido también a gusto. Yo soy una persona muy poco exigente. Eso tiene su ventaja y tiene su inconveniente. Yo me he sentido muy a gusto como paciente. Los primeros días veía un ambiente, digamos que lúgubre, triste. Claro, estábamos allí gente nueva que íbamos por primera o segunda vez a recibir radioterapia, y eso parece que no sea una cosa de agrado. De alegría, ¿no? De alegría. No es de alegría, ¿no? Pero yo enseguida interactué con la gente y empecé a hablar y a preguntarle a uno y a preguntarle a otro, ¿usted por qué está aquí? Sin revelar que yo era médico. Sin revelar que yo era médico. Pocos días, mucha gente se daría cuenta, porque yo hablaba en unos términos que no eran quizás normales para el personal. Pero a mí nunca me dijo nadie, ¿usted es médico? No. Pero interactuaba con ellos y muy a gusto y muy bien. Y además me sirvió para comprender una cosa importante, las penas, el sentimiento de miedo, el temor, se minimiza cuando lo compartes. Esto es algo que sabemos, pero que hay que vivirlo, ¿no? Y yo lo viví. Yo creo que en ese sentido habría que corregir el famoso refrán, mal de mucho, consuelo de tonto. Porque no es verdad. El mal de mucho, cuando se comparte, consuelo, yo creo que de inteligentes, ¿no? Porque de una manera consuela, a fin de cuentas, sí. O sea, que ayuda. Dígame usted. No, es que estaba pensando en eso precisamente. También he vivido una experiencia muy próxima a mí, estar ahí en la sala de espera en radioterapia era duro. Sí. A mí me sirvió también para comprender el valor de la comunicación entre desconocidos. Comunicarse con amigos es fácil, ¿no? Pero abrir el fuego, gente que no conoce, está allí solo el primer día, a mí... Naturalmente yo cuento con un bagaje de tantos años manejando, gestionando comportamientos de las personas, que no me resultó muy difícil, pero viví en primera mano el valor de la comunicación entre desconocidos. Allí contaron la gente historias de ponerse del vello de punta. Cuando la gente se abre, te cuenta su vida, no tiene tanto remilgo como esto de la ley de privacidad, que ahora va a cualquier lado. No, es que por la ley de privacidad no podemos, pero si es mi sobrino, pero si es mi hijo, no, pero es la ley de privacidad. Sí, no, allí no eso, había privacidad. Eso debe ser también una parte innata, aparte de que el desarrollo profesional lo acentúe, porque yo he ido con, yo médico y formado y tal, y he ido con mi madre a una sala de espera. La he dejado 5 minutos sola porque tenía que salir, y cuando volvía ya había hecho amistad con todos los que estaban allí. O sea, era espontáneo. Hay una necesidad de comunicarnos, ¿eh? Eso es. Ya, es que esto del teléfono nos ha aislado mucho, nos ha individualizado mucho, y sin embargo cuando tenemos algo en común, como que hay un lenguaje que nos permite entendernos mejor, ¿no? Efectivamente. Y lo criticamos, pero lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo, eso sí. Mi mujer y yo estamos solos en casa, y cuando nos sentamos a ver la tele, al poco tiempo te das cuenta que cada uno está como digo yo, la Toñi. Toñi ya está con el dedito. Ya estamos con el dedito mandando WhatsApp, sí, hablando con los demás y no hablando con el que tenemos al lado. Nos han manejado tan bien que no nos damos ni cuenta y sutilmente estamos metidos todo en esto. Vamos a una referencia al primer libro que querías, sí, comentar sobre el buen hacer de José María, ¿no? Los beneficios del primer libro, sí, sí, fueron dedicados a niños, pues, en Nicaragua. Para una escuela de Jalapa. Esto, la historia viene porque la compañera de mi hijo Antonio, es de allí, de Jalapa. Y entonces, pues, ella creó la asociación, una asociación para ayuda de Jalapa, porque allí, como lo que antes contaba Gobal sobre el niño en la mesa, ¿no? Pues allí carecían de todo. Entonces, lo que yo dije en la presentación, de unos cientos, que fueron unos miles. No sé, miles, si, de niños. Miles, no, de euros. Tres o cuatro mil euros que se, de las ventas del libro, pues, se destinaron. Y aquello que para nosotros, bueno, es una cantidad, pero que tampoco, pues allí aquello es una revolución. Aquello, claro, le transformó la vida a los niños de ese pueblo. Claro. Esa es la parte humana de Jalapa, José María. De Nicaragua. No, esa no es mi parte humana. Esa, ¿no?, es parte humana de Antonio, de Victoria, de Walky, de su hijo Antonio, que son gente con un nivel de humanidad y solidaridad fuera de todo rango. No, esa no es mi parte humana. Mi mujer fue unas vacaciones sola. Bueno, sola no, sin mí, con otra gente, a trabajar en Guatemala en una especie de, ¿cómo diría yo?, de albergue para niños pobres y huérfanos. Y yo no tuve valor de ir con ella, por miedo, yo soy muy médica. Entonces, mi parte humana está aquí. O sea, yo soy de la opinión en que uno debe volcarse en el prójimo, en el que tiene al lado. Será porque, como me da tanto miedo viajar y salir por ahí y salir de mi zona de confort, como se dice ahora, mi parte humana no está en América ni en África, está aquí. Y bueno, yo colaboré con ellos con muchísimo gusto, claro. El libro que ahora has escrito y que cuentas tu visión de una sala de espera, ¿cuál es el objetivo? Pues no sabría decirlo. El objetivo es que, como cada vez me gusta más escribir, yo de cualquier... Hay un mensaje intrínseco ahí, ¿no? De cualquier experiencia banal que yo veo cualquier día en la calle. Ayer mismo tuve una incidencia con un funcionario público que no me atendió como yo creía que debería haberme atendido. Y entonces, pues, lo escribí en mi blog. O sea, yo de cualquier experiencia aparentemente banal, pues me gusta. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? A posteriori, porque esto es a posteriori. Yo, cuando empiezo a escribir, no tengo un objetivo. Escribo. Y el objetivo viene a posteriori. El mensaje que yo pensé a posteriori de este libro sería un mensaje de tranquilidad y de confianza a los enfermos de cáncer. Que hay mucho terreno ganado, muchísimo. Y que tenemos que afrontar el cáncer en general con una actitud positiva, y sobre todo el cáncer de próstata. Y digo sobre todo el cáncer de próstata porque afortunadamente es de los más favorecidos, en cuanto a la terapia y en cuanto a la supervivencia. Y por eso, más énfasis todavía, el hombre que tiene un cáncer de próstata no debe sentir miedo, debe sentir preocupación y tratarse, porque yendo al urólogo y tratándose a tiempo se cura. Yo estoy curado. Y digo esto a 3 días vista de tener la próxima revisión de mi urólogo que me diga si es verdad o no es verdad. Pero yo ya digo que estoy curado. Ese es el mensaje. La determinación es tuya. La determinación es mía. Claro. Eso influye mucho, ¿no? Sí. En este libro, Antonio, ¿qué destacarías? Ah. me pilla un poco fuera de juego, porque la verdad es que acaba de decir él la parte importante del libro, que es transmitir confianza y tranquilidad, ¿no?, de alguna manera, a quien nos veamos en esa tesitura, ¿no? Entonces, y yo creo que lo consigue porque, primero, lo que José María dice como médico es muy creíble. Él tiene un nivel intelectual y una reputación profesional en quienes lo conocen, ¿tal? Que lo que él dice es muy creíble. Entonces, él dice esas cosas y además las dice, como él suele ser, con un tono simpático, ameno, con su... Divertido. Divertido, tal, que te hace pasar un buen rato. O sea, está describiendo lo que sería en una desde una perspectiva de otra desde otro ángulo, dramática y angustiosa, y yo, pues, los comentarios de los que han leído tal, pues, que se lo han bebido el libro en cuatro ratos, porque lo han pasado muy bien leyéndolo, y se han, y eso, y yo creo, como él dice, no es una idea que él ponga como objetivo, pero es una de las cosas que ha conseguido, es de un hecho dramático y desagradable, hacer un relato ameno, divertido y que te da esperanza y tranquilidad. Quien se vea en él. Entonces yo creo que es un buen libro. Tengo una queja en este sentido. Es muy graciosa, ¿no? Pero bueno, esto además es lo de que nadie es profeta en su tierra. Mis mejores amigos, los amigos más rozados que he tenido en mis años de Sevilla, digamos que, bueno, no sé cómo decirlo, son los que menos credibilidad dan a mis palabras o a mis consejos. He tenido la mala suerte, entre comillas, de que mis amigos de Sevilla son casi todos adictos a la homeopatía. Entonces, la medicina alternativa. Entonces, lo que yo digo como médico alopático, yo no sabía ni lo que era alopático, pero ellos dicen que yo soy alopático, pues lo ponen muy en entredicho, aún siendo conscientes y sabedores de que hombre, fuera parte, como dicen los sevillanos, fuera parte, bueno, no sé cómo decirlo, mi sapiencia médica fuera parte, ellos saben que yo sé, ellos saben que yo soy un gran médico y un médico muy competente, pero ponen mucho en entredicho los consejos que le doy porque se alejan un poquito de la de la homeopatía. Igual pasa en mi familia. A mí me llama mucho la atención de que en Sevilla y en mi ejercicio profesional me buscan, me llaman gente que no os podéis imaginar, mi teléfono abierto las 24 horas casi para cualquiera que me quiera llamar, sin cita, y sin embargo mi propia familia, los médicos de la familia, ya se sabe, los médicos de la familia, como que tuvieran menos confianza en uno, los más próximos, los más allegados. Esto es algo que, bueno, es también común entre nosotros. Eso iba a decir, que eso es, eso suele ocurrir. En la confianza. En la confianza, eso que dice, la confianza. Claro. Entonces, en ese sentido, pues nos pasa a todos un poco la historia esta. Pero de todas formas, es verdad lo que él dice, está rodeado de amigos, ¿no? Que tienen mucha confianza en la medicina alternativa, pero son lo suficientemente inteligentes para cuando llega un problema serio y grave, saben a quién tienen que acudir. Claro, claro, eso sí. Para el problema vacuna, cuando quieren ser sustitutorias y pueden ser complementarias. ¿Cómo? Sí. Pueden ser complementarias, no sustitutorias, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Yo siempre he sentido mucho respeto, y se lo he explicado a ellos, sí, por cualquier tipo de actuación médica o paramédica que sea beneficioso para el paciente. Claro, a mí claro. Me da igual, aunque no crea. A mí me da igual. Tenemos que tener en cuenta que una parte importante de lo que nosotros hacemos como médicos alopáticos, una parte muy importante, no depende de lo que hacemos, sino de que cómo lo transmitimos, cómo lo hacemos. lo que se llama el efecto placebo. Yo creo en el efecto placebo. En medicina hay una frase que es increíble, pero es real. La intención de tratar ya es curativa. Yo le digo a un paciente, ahora le voy a recetar a usted un antibiótico para un resfriado, para un catarro, que yo creo que necesita antibiótico. Desde ese mismo momento ya se está curando y todavía no ha empezado a tomarlo. Eso es una realidad, la intención. Antonio, con amigos como este, ¿no? Sí. Que tardaríamos, no sé, estaríamos toda la mañana hablando, ¿eh? Pues sí. Yo traía mucho más. Mira. Así que lo tendremos que traer otro pero día. Pero otro día, de verdad, sí. Yo tenía mucho interés en hablar de dos cosas del libro. Una era mi opinión sobre qué pienso yo sobre los regalos altruistas que hacen grandes fortunas a la sanidad. Eso era importante, pública. Sí, pero eso no ha pasado. Ya, ya. Bien. Bueno, ya hablaremos. Yo creo que habría que repetir esta conversación, dejarla en un punto y coma, ¿no? Sí, lo en un punto y aparte. Punto y... Para seguir en esos temas que creo que son muy importantes, destacar esa llamada de atención para que podamos ver que el altruismo por detrás viene con otras connotaciones, es. Que a lo mejor habría que ponerlas sobre una mesa y cada oyente pueda sacar sus conclusiones. Pues creo que la segunda parte es muy necesaria, José María. Sí. Y te agradezco mucho que te hayas desplazado hasta aquí, ¿eh? Nada, para mí venir a Córdoba es como ir al Tejar desde mi pueblo. No, muy bien. Y además con mucho gusto porque Córdoba, ¿no? Aparte de ser una ciudad en la que yo he vivido muchísimos años y no conozco, porque no he hecho más que estudiar y trabajar, tiene algo, aparte del encanto de su gente, de sus mujeres sobre todo, el encanto de sus pastelerías. Hemos hablado de que yo soy un médico goloso y que a mí los pacientes no me regalaban vino, ni jamón, ni libro, sino dulces. Vaya, un dulzón, ¿eh? Un dulzón. Bueno, pues nada. Antonio, seguimos con el punto y coma, ¿no? Vale, estupendo. Oye, muchísimas gracias. Venga. Sí, y gracias, José María, por nada, venir. Nada, un placer. Y, en fin, he quedado pues muy, muy... Muy encantado contigo, ¿eh? Sí, todo el mundo que me conoce me dice lo mismo. ¿Ah, sí? Vaya, pues he querido ser original, ¿no? Bueno, amigos oyentes, continuamos conversando esta mañana con más invitados. No se vayan, que seguro que les va a gustar. Dígame, no me oculte lo que ve. No tiene nada, usted no tiene nada. Gracias, doctor, me siento mucho mejor.

con toda esa emoción que se siente al sentir la tierra tan cerca, la naturaleza, rodeada de la naturaleza. Y le damos la bienvenida a Natalí. Buenos días, Natalí. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Después Natalí, de tiempo. Ansión, después de un tiempo que hemos estado sin hablarnos y reencontrarnos otra vez. Sí, ha pasado un verano todo duro. El verano, sí. Muy duro, ¿no? Bastante calor, muy seco. Bueno, en Córdoba es habitual, es lo normal, pero ¿no? Ahora ha hecho un poquito más de calor. Pero bueno, nos vamos adaptando. Y sobre todo lo que me ha gustado mucho es ver cómo estos 7 años, porque ya son 7 años que voy creando el bosque, ya se han visto los resultados. Eso quiere decir que en el momento crítico, donde hace muchísimo calor y hay un aire muy seco y todo eso, realmente el tener árboles grandes, el tener arbustos, el tener mucha materia orgánica, es maravilloso. Las plantas responden y ha sido un buen verano. A mí me llama la atención que tú digas que después de 7 años ya el bosque empieza a dar sus matices, ¿no? Sí, sí. Siempre andan buscando la inmediatez. Claro. Fíjate, ¿eh? Nuestra vida es inmediata. Sí. Queremos sí. que las cosas resulten ya. Sí. ¿Y en la naturaleza no es así? No, por lo menos 3 años para empezar a ver algo. Los primeros 3 años son los más difíciles y luego de eso ya empiezas a ver algo del bosque. Al principio, cuando yo empecé, el bosque estaba solamente en mi mente y poco a poco eso se fue viendo y las personas ya que llegaban lo iban viendo, pero toma su tiempo y la naturaleza tiene todo el tiempo del mundo. Lo que nosotros no. Y deberíamos aprender de ella porque realmente nos aporta mucha tranquilidad, mucha calma. Muchas veces pensamos que estamos fracasando y realmente no estamos fracasando, sino que se necesita un poco más de tiempo para eso que queremos conseguir. Y en eso la naturaleza es una experta y nos da muchísimas lecciones. Y a mí me ha pasado muchas veces que he dicho, ay, esto ya no puede ser, este árbol ya se murió o esta planta ya también, ¿no?, se murió. Y de pronto empieza de las raíces empiezan a salir brotes y ahí está, ¿no? Y cosas que yo pensaba que no iban a funcionar, de pronto empiezan a funcionar, pero no inmediatamente, sino con el tiempo. Y para eso se necesita mucha constancia, que eso es una cosa que yo veo que falta mucho en las personas de hoy en día, el tema de ser constantes. Porque si un día yo estoy cuidando las plantas y al otro día me voy, entonces no funciona. Se necesita un cuidado constante de, sobre todo ahora en verano, por ejemplo, el tema del agua, que cada planta reciba el agua que necesita en cada momento. No todos los días son iguales. Hace mucho calor en general, pero hay días muy, muy calurosos, hay días que no lo son tanto, y así. Oye, las plantas en ese bosque, cada planta va tomando su forma, va adquiriendo su tamaño, va con paciencia desarrollándose, y las personas a veces no nos desarrollamos como las plantas, ¿no? Es decir, que a veces queremos, en vez de ser yo, quiero ser otro. Y en vez de dar este fruto, quiero dar otra fruta. Y resulta que yo tengo que dar este fruto. Claro. Tengo que dar esta flor con este color y con este aroma. Y sin embargo, me gustaría que tener la flor que das tú y el aroma que das tú. Claro, y eso no. La naturaleza no es así. Sí, esa es otra de las lecciones que podemos sacar de la naturaleza, que las plantas de tomate dan tomates y los árboles, los naranjos, dan naranjas y así. Y, es que parece tan obvio. Tan obvio y no lo es. Es que, claro, vivimos en una sociedad que tiende a estandarizarlo todo. Y mira cómo en agricultura queremos estandarizar la naturaleza y convertir a la naturaleza en una fábrica, porque en la tienda tú ves las manzanas del mismo tamaño, todo, ¿no?, todo así, del mismo sabor, la homogeneidad. Del mismo sabor. Un sabor que al final es un sabor neutro. O sea, Mira, hay una cosa. Yo tengo 11 naranjos, ¿ya? Y cada naranjo da frutas diferentes. O sea, incluso dentro de los naranjos. Dice, bueno, la naranja es naranja. Ya, sí, pero no todos tienen el mismo sabor. Unos son más ácidos, otros menos. De la misma y así. Forma. Sí, algunos dan naranjas más grandes, otras más pequeñas, pero eso depende más del agua, de otras cosas, ¿no? Pero el sabor es diferente, ¿no? Entonces digo, ay, hoy quiero comer la naranja de tal árbol que es un poco más dulce, la otra más ácida y así. Esta me va mejor con el gin tonic. También. Claro. Claro. Y también los platos, ¿no? Cuando preparo un plato de comida, digo, por ejemplo, la calabaza, que es la estrella del verano. La calabaza es una maravilla porque es una planta, en Perú se llama zapallo. Zapallo. Por otros países que también nos están zapallo, escuchando sí. y que le llaman zapallo. Bueno, aquí en España es calabaza. Y es una planta maravillosa porque el agua se la das en un punto, pero se ramifica por el suelo, cubre el suelo y entonces te cubre un área muy grande. Y luego pues tienes calabazas, ¿ya? Y yo las guardo todo el año. O sea, con mi producción de verano tengo ya para todo el año. Y entonces empiezo a inventar comidas con calabaza. Hago flan de calabaza. Ese es mi invento más original. ¿Mermelada? No, mermelada no. Pero hago flan, hago el bizcocho de calabaza. Y bueno, pongo calabaza en todo. Por ejemplo, la empanada de atún le pongo calabaza. Todo lo que tiene la salsa roja, esta de los tallarines, así también. Bueno, en fin, es cuestión de ir probando. Pero además, puedo cosechar la calabaza en tres momentos. Esto es un secreto para todos los que quieran probarlo. El primer momento es cuando la flor se acaba de caer. Porque, ojo, que en calabaza tenemos flores masculinas y flores femeninas. Las masculinas son las que salen primero y tienen el polen, tienen los estambres que van a echar el polen. Como es la naturaleza de abundante, que salen muchísimas flores masculinas. Tiene que haber polen ahí a discreción, ¿ya? Y luego ya llegan las flores femeninas, que hay menos cantidad, ¿vale? Y son las que van a formar la calabaza. Entonces, las personas pueden ver una calabacita minúscula con una flor muy grande. Y poco a poco la calabaza va creciendo y la flor se cae. En el momento que se cae, ya tenemos una calabaza calabacín. Vaya. Porque es muy tierna, entonces se puede aprovechar como si fuera un calabacín. Y a preparar todo tipo de platos que se hacen con calabacín. Luego la calabaza sigue creciendo un poco más y ya se pone la piel un poco más dura y todavía no está dulce. Es un sabor que tiende más a platos salados, ¿ya? Y se puede aprovechar para algunos guisos y así. Y al final ya tienes la tercera calabaza, que es la calabaza que conocemos, que es dulzona y que ya los platos que conozcamos. Entonces, una de las cosas que me gusta es que voy cosechando las cosas en función de lo que quiero preparar. Igual, la espinaca, esta, la quiero así, la quiero tierna, la quiero, o la selga, en fin. O sea, el supermercado tienes en casa, ¿no? Claro, pero lo que quiero es ir un poco a lo que tú decías de la originalidad y que cada planta te da lo que te puede dar, incluso dentro de la misma especie. Cada planta también es diferente y según su momento y así, ¿no? Y las personas pues somos iguales. Entonces, en el momento en que permitimos esa libertad, porque realmente cuando haces un bosque, lo que estás haciendo es darle libertad a las plantas para que ellas sean lo que son. Y según eso tú dices, pues voy a comer esto o voy a comer lo otro según el momento, etcétera. Eso puede hacerse con los niños, ¿no? Es que con los niños es fundamental hacer eso, de dejarlos ser ellos mismos y no condicionarlos ahí. Entonces ya a la sociedad no le interesaría el tema, ¿no? Claro. Hay que fabricar trabajadores y eso. En fin, todo eso. Que, en todo caso, en ese bosque, ¿qué porcentaje es comestible en tu bosque? Depende de la época. Depende de la época. En verano puede ser, sí, un 40%, así. Es que si van... Me refiero es que hay otras plantas que a lo mejor sí. No sabemos, son comestibles, que pueden estar acompañadas en ensalada, sobre todo en verano. Plantas que a lo mejor desconocemos que son comestibles y tienen sus nutrientes, ¿no? Sí, hay muchas plantas que yo recién las estoy conociendo con gente que llega a mi bosque y me dice, ah, esto se come. Y yo, ah, claro. Mira, qué interesante. Hay muchas que yo no conozco y que recién ahora las estoy conociendo. Y bueno, en verano es cuando más producción tengo. Y... Pero no solo me refiero a las que habitualmente encontramos en las fruterías o en los supermercados, sino que hay otras plantas que a lo mejor desconocemos, como el caso tuyo, que desconoces de algunas o muchas, y que pueden servir también como alimento nuestro, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no la han comercializado, quienes comercializan todo. Claro. También muchas porque son muy frágiles. Por ejemplo, las flores, se comen las flores de caléndula. Yo no sabía que se comían las flores de lavanda, por ejemplo. Y una amiga me las pidió, ay, sí, que yo como flores en las ensaladas y así. También se come la ortiga. Hay mucha gente que... La tortilla de ortiga son buenísimas. Claro. Y tiene un montón de propiedades y todo. Muchas propiedades. Se come la verdolaga. En fin, que hay diferentes plantas que se pueden comer. La cosa es que también sepamos prepararlas. Es que vamos siempre a lo que conocemos y hay muchas cosas. No, lo que nos ponen para que consumamos. Porque de todas las especies que hay, pues de comida, de frutería me refiero... hay especies que la han ido retirando porque no la han querido comercializar, sencillamente. Es que en la comercialización, el tema de la conservación es muy importante, porque hay cosas que son muy frágiles y no aguantan todo el tema del transporte y después tienen que estar en la tienda y hasta que llega el cliente a comprarlas. O nevera. Ya, o... Claro. Ah. Entonces, las moras, por ejemplo, yo tengo muchas moreras y producen muchísimo. Pero claro, las moras son súper delicadas. Entonces realmente es cogerlas y comértelas ahí del árbol o preparar mermeladas y todo tipo de postres que se pueden hacer con las, con las moras. Producen muchísimo los árboles de mora. Y son muy buenos porque crecen muy rápido. Yo he puesto muchos porque crecen rápido y en 1 o 2 años tienes ya un buen arbolito que te da sombra. Así es que, bueno, hay... También es importante eso de las sombras en el bosque, ¿no? Es que es para fundamental. Para mantener esa humedad. Sí, es que es fundamental. Porque este año es donde realmente he visto que sí funciona y muy bien. Porque este año con Pancho estábamos viendo ahí los lugares donde faltaba sombra. O sea, era, en este punto todavía aquí hay sol, entonces vamos a poner aquí un árbol. Y así, y al principio era poner árboles por todos sitios porque todo tenía sol y era poner muchos árboles. También una cosa que me gusta son los árboles con hoja caduca, que en invierno pierden sus hojas, con lo cual tengo materia orgánica, pero además también dejan pasar el sol, porque en invierno sí necesitamos el sol. Si está muy sombrío en invierno es un problema. No crecen las plantas, en fin, y hace mucho frío. Bueno, sí. Así es que hay que ir buscando ese equilibrio, y eso es observación, y cada persona observar su sitio, cómo está, y qué plantas crecen en tu sitio. ¿Qué cosa crece de forma espontánea que tú ni la has sembrado y de pronto aparece? Pero si es espontánea y aparece es porque supongo que tiene que estar ahí. Por eso dice, aquí estoy yo, ¿no? Claro. Y los pájaros son los que más propagan las semillas porque van comiendo por aquí y por allá, ¿no? Y van llevando pues las semillas a un sitio, a otro. Incluso en una maceta te salen arbolitos y a mí me salen palmeras, me salen almesos y moreras, me salen también muchísimas. Entonces fui viendo lo que iba saliendo y eso lo fui reproduciendo. ¿Y ese bosque va produciendo mucha fauna? También, ahí hay un poco de todo. Y muchos bichitos, ¿no? Sí, sí. También ahí tiene que haber un equilibrio y todo eso. Y al menos te hacen compañía, ¿no? Sí. Hombre, despertarte por la mañana sintiendo pájaros, pues... Claro, claro. Además, mira, no autobuses o motos que pasan, ¿no? Claro, y también según la época del año hay más pájaros o menos. Entonces, simplemente por el sonido ya podrías saber si estás en invierno, si estás en primavera, en qué época estás, ¿no? ¿Y qué le falta a ese bosque todavía? Le falta simplemente que la gente llegue y empezar a compartirlo, porque ya está todo montado. Y ahora estoy terminando con la pintura y con cosas de albañilería que también he empezado a hacer para arreglar los caminos, para, en fin, proteger, sobre todo con la pintura, proteger las paredes ahora que empieza a llover, que hay mucha lluvia. Y entonces eso me ha tomado mucho tiempo, pero ya estoy terminando y ahora pues tendré más tiempo para compartir. Que y esta agua ayudará mucho, ¿no? Y ahora que empieza la lluvia, bueno, ya en otro programa hablaremos más de eso, del tema del agua, cómo aprovechar el agua del invierno para el verano. O sea, es toda una inversión. El agua hay que invertirla. El agua que tienes en un momento la tienes que invertir. No la puedes desperdiciar, ¿no? Eso habría que contarle a algunas administraciones para que no la desperdicien, ¿no? Claro, claro. Pero es sobre todo cómo enfocas, cómo piensas, qué idea tienes del agua. Y te voy a decir una cosa sobre el agua para que la gente lo observe. El agua es un elemento que siempre, siempre, siempre se está moviendo. Entonces, la pregunta con el agua es, ¿hacia dónde se está moviendo el agua? Porque se puede estar evaporando, puede estar drenándose. Pues siempre tú tienes un vaso de agua y dices, ah, esta agua está aquí, no se mueve, se está evaporando. Y así, entonces es ver hacia dónde se está moviendo el agua en cada momento. Esa es la gran pregunta. Una capacidad de observación genial, ¿no? Sí, hay que observar mucho. Todo. Mucho. Sí. Todo. Sí. Bueno, pues seguiremos hablando en otro momento del agua y de tu bosque y de las cosas que curiosidades que nos traes cada vez que nos visitas. Y te agradecemos mucho que estés aquí esta mañana. Gracias. Y darnos tu tiempo, regalarnos tu tiempo. Gracias a ti, Alex. Venga, pues vamos a seguir un poco de música, ¿sí? The Beach Boys y su tema Surf's Up. Según algunos, esta canción tiene sencillamente una de las más bellas letras jamás escritas. Yo podría estar de acuerdo con esto, pero también una de las más raras, con un simbolismo totalmente surrealista. Es el producto de la imaginación verdaderamente única del genio lírico Van Dyke Parks, con la ayuda de algunas sustancias ilegales, sea todo dicho. Van Dyke Parks, reconocido y reputado compositor estadounidense, fue contratado por los Beach Boys para ayudar en algunas canciones y proyectos. En esta, concretamente Surf's Up, fue creando imagen sobre imagen, las palabras fluyendo, adaptándose perfectamente a la increíble oda al mar de Brian Wilson. La letra de la canción era tan inusual que en realidad causó fricción y discusiones dentro de la banda con el Beach Boy Mike Love, quejándose que era absurda y que alejaría a sus fans acostumbrados a un estilo ya creado y, por cierto, de mucho éxito. Al final, la canción no vio la luz y fue archivada durante años como resultado de esa disputa. Pero afortunadamente no pudo ser ocultada y al final la sacaron para el deleite de a quienes nos gusta lo distinto y que rompe moldes. Esto es los Beach Boys y Surf's Up. The diamond necklace played the pawn, and a handsome drum to a handsome man at baton. A blind class aristocracy, back through the opera glass you see the pit in the pendulum drum. The music all is lost from me. straight quicksilver moon, carriage across the fog, two-step to lamplight cellar tune. The laughs come hard in auld lang syne. The glass was raised to fire and rose the fullness of the wine, the dim last toasting. While at port adieu were done, a choke of grief hard-hardened I, beyond belief, a broken man too tough to cry. Surf's up, tidal wave, come about hard and join the young and often spring you gave. I heard the word, wonderful thing, a children's song. Nuestro siguiente invitado, pues, es un hombre muy especial. Él hace camino al andar y al andar. ¿Miras para atrás o no miras para atrás? Sí, yo soy de mirar mucho para atrás. Pancha Camero, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, te has pegado un recorrido, una caminata esta mañana, ¿no? Sí, por la cerquía sur, la cerquía baja, como digo. Uh-huh. Muy bonito. Paisaje bonito. ¿Caminar largo? ¿Cuántos kilómetros? Uh-huh. No es tanto los kilómetros, es más bien tampoco el tiempo. Yo creo que se trata más de una vivencia, ¿no? Hemos vivenciado lo que es el barrio, y no en el tiempo presente, sino nos hemos retraído un poco lo que era antaño, el mundo del agua, cómo era el barrio, lo que no había y lo que había, mejor dicho, respecto a lo que hay ahora. Un poco... una mujer me ha dicho, dice, parece que estoy viendo lo que me estás diciendo, ¿no? Y eso que nos estamos retrotrayendo a siglos para atrás, ¿no? Yeah. Es un poco ensoñar, un ensoñamiento, es un recrearnos en cómo se sentía, cómo se vivía, ¿no? Es como sentirlo al día de hoy. Entonces entras como eso, un ensoñamiento y se hace un paseo muy agradable. Los paisajes de antes con los paisajes de ahora... ¿Han sufrido mucho cambio? Sí, ha cambiado todo. Lo que nosotros muchas veces decimos que es campo, que es naturaleza, ¿qué va? Es un mensaje antrópico, es el hombre el que está ahí detrás, ¿no? Cada vez cuesta más encontrar el paisaje natural, ¿no? Entonces creemos muchas veces que lo que estamos viendo algo que es naturaleza y en verdad pues ya tiene la mano del hombre. Eso en el exterior de las ciudades. Después en las ciudades pues por ejemplo los parques que recreemos pues también pensamos que estamos recreando la naturaleza y todo está muy pensado y repensado, ¿no? Y entonces sí, está todo muy cambiado. Antes era el paisaje diferente y sobre todo la sensación del tiempo era diferente. Ahora le marcamos un tiempo muy acelerado, ¿no? Sí, todo es deprisa, toda inmediatez, ¿no? Claro, ese es el problema. Antes decía, yo voy a hacer dos cosas a lo largo del día y hacías dos. Ahora queremos por la mañana ir de compra para aquí mismo a la radio. Sí. Después quieres hacer no sé qué más entre media, después has quedado a comer a mediodía, después por la tarde vas a hacer no sé qué historia y quieres ver una película. Madre mía, cuando llegas así que dice, oye, como tienes el coche o tienes lo que sea, otro medio de transporte, quieres vivirlo todo más intensamente. Y quizás no vivimos por eso, ¿no? Tal vez el cambio de esa naturaleza que tenía su historia, con la historia del hombre, que todo ahora va todo más rápido y como consecuencia y más rápido estamos destrozando nuestra propia naturaleza, nuestro propio medio ambiente, ¿no? Sí, estamos perdiendo la referencia de lo que era la naturaleza. Porque esta mañana venía hablando con el técnico, con el productor, el JJ. Uh-huh. Y veníamos hablando, ¿eh? Hablamos de que tenemos que tener cuidado con el medio ambiente, el uso del vehículo, usar el transporte público, el poder, o sea, cuidar el agua, hacer esto, aquello, lo otro, como responsabilidad de cada individuo. Pero cuando empiezan a montar guerras como las que están montando ahora, donde los miles de aviones que vuelan por todos los territorios donde hay conflicto van dejando mucha mierda, ¿no? Y eso, ¿en qué ayudamos para que el planeta se mantenga vivo? Bueno, lo ocurre que yo no sé, yo recuerdo los telediarios que como que no eran te dejaban tan mal el cuerpo, ¿no? Yo creo que antes los telediarios eran como más suaves, ¿no? Aunque también aquí en España gustaba mucho esto de la sangre, ¿no? Lo trágico, la tragedia y pero todo distinto, eso. Pero yo creo que era otro aire, ¿no? No íbamos buscando tanto esta noticia escabrosa o dolorosa o sangrienta, ¿no? Ahora, pues yo creo que muchos ciudadanos tienen un poco de aversión a poner telediario correspondiente. Pero yo tengo entendido, por lectura, no sé si es cierto, que ahora hay menos guerra que hace unas décadas, ¿no? Que tantos conflictos internacionales hay menos. Lo ocurre que los que hay, distinta, ¿eh? Claro, también. Claro. Lo que ocurre que ahora los que te lo ponen muy por la tele y te lo ves en directo, ¿no? Es que si va un misil, te ves la imagen salir el misil y llegando, impactando, ¿no? Entonces, digamos que lo que hay ahora es que nos aproximan más a la realidad, pero quizás haya menos conflictos, ¿eh? O sea, no hay tanta guerra, hay mucho más paz en el mundo, vale, estamos ahora con lo de Israel ahí en Gaza, pero o en Omán o en Ucrania, pero en verdad el planeta es muy grande y somos cerca de, bueno, ya dicen que 8.000 millones de personas y no estamos los 8.000 guerreando, ¿no? O sea, hay conflictos, pero yo creo que hay más gente en paz que en guerra. Pero hay guerras que no se cuentan. Aquí estábamos hablando antes con las compañeras que vinieron a hablar sobre el Sahara. Uh-huh. Hay 36 guerras. Claro, hay guerras latentes. Y se hablan de dos. Sí. De dos. Que... O sea, que hay mucho conflicto por todos lados y sin embargo en los medios de comunicación a que le interesa dar una información determinada, claro, pues no hablan de las otras situaciones. Ahora, ¿no? Ucrania, por ejemplo, está un poco al margen y ahora lo que urge informativamente hablando es Gaza, ¿no? O sea, un poco como al momento, vamos al momento de la guerra, del conflicto. Ahora sí, yo qué sé, si pasado mañana, dentro de una semana, ocurre en otro punto otra cosa así candente y que interesa, claro, que aquello se sepa, pues rápidamente todos los focos estarán ahí, ¿no? Estamos un poco a lo que los intereses mediáticos quieren. Pero sí. Yo creo que hay mucha más gente que vive en paz. No que viva en la riqueza, pero vive en paz, ¿no? Yo quiero pensar en positivo. Te agradezco esto, Yo quiero pensar comentario. En positivo, ¿no? Ojalá que tengas razón, ojalá que tengas razón. Por ejemplo, en India son 1.400 millones, ¿no? No creo que estén los 1.400 millones en guerra. Habrá su zona, mucha pobreza hay allí. China son otros 1.400 millones de personas, ya tenemos 2.800 millones, ¿no? En Europa tenemos conflictos de Ucrania, pero no hay más zonas en conflicto en Europa y así se puede decir, ¿no? O sea que hay conflicto, pero yo creo que en más zonas del planeta que donde hay convivencia y entendimiento, ¿no? Distintos grados. A veces, Claro, es que... Entendimiento a veces. Bueno, es que viví en sociedad, es así, es reñir con el vecino, con todo sí, el mundo, ¿no? Pero tenemos que poner de acuerdo a los vecinos y vecinas que aquí en Córdoba, volviendo a Córdoba, tenemos la necesidad de tener muchos árboles. Por el calor que tenemos aquí, plantando muchos árboles, ¿matizaría un poco la temperatura? Bueno, lo primero que hay que plantar es conciencia, ¿no?, del problema. Y después de la conciencia, el plantar el ánimo y la predisposición a las personas en actuar, porque no basta decir, oye, necesitamos más árboles y después no hago nada, ¿no? Se queda ahí en el comentario, en la queja, un like en el Facebook o en la red social, ¿no? O sea, primero hay que plantar iniciativa y mover a la gente, crear ese sentido en las personas, ¿no? Porque si no, si estamos cuatro con esa idea, no. Y si lo dejamos solo en manos de la administración, estamos viendo que tampoco, ¿no? Y después vendrá el estudio de si necesitamos más o menos árboles, porque aquí en estas últimas fechas se hablan de un cierto número de árboles, ¿no? Y yo creo que eso lleva un planteamiento más riguroso y más técnico. Pero primero hay que crear la disposición al movimiento de las personas, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho más en falta. Más que árboles, he hecho esa predisposición de las personas a actuar, no a un like en las redes sociales o a un esto no puede ser, ¿no? Necesitamos la acción, más árboles. La acción. A la acción, sí. La necesitamos acción. Más acciones que árboles. Eso de que la sociedad no se mueve, no acciona, ¿a qué lo atribuyes? Bueno, es contemplativa, ¿no? La sociedad. ¿A qué lo atribuyo? Pues a lo que decía hace un momento, a la potencialidad de una persona a lo largo del día tiene la potencialidad y la potencia de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, al tener muchos estímulos, queremos llegar a todo. Y cuando quiere llegar a muchas cosas, llega a menos a cada una de ellas, ¿no? Y no sabemos diferenciar lo urgente de lo importante, ¿no? Entonces, en nuestras prioridades, hay una serie de prioridades que en este caso lo que es la naturaleza y en concreto los árboles no está. Se sabe que es un problema, se sabe que hay que darle solución, se tiene el conocimiento con mayor o menor conciencia. Depende de cada uno, pero no, al final hay otras prioridades, como queremos hacer muchas prioridades a lo largo del año y a lo largo del día lo vamos dejando ahí y no nos ponemos. Pero explicarles que hace calor, mucho calor en Córdoba, supongo que lo entienden, ¿no? Sí, pero como siempre buscamos el atajo, o sea, tengo un aire acondicionado y le echo el calor a la calle, yo ya tengo solucionado. Mi coche tiene buena potencia, le echo el calor para afuera. Que me pueda ir unos días a la playa o al norte de España, pues mira, pues me quito eso. Que me puedo ir a la piscina o lo que sea, me lo quito. O sea, siempre estamos pensando en cómo yo me quito el calor y se lo regalo a los demás. Y no decir, oye, tenemos que pensar en forma global, nos tenemos que quitar el calor entre todos, ¿no? Está ahí, ¿no? Ojalá que un día podamos entender eso, ¿no? Tal vez cuando empiece alguien a apoyar una idea como la que se intenta hacer de plantar un... ¿Cuántos árboles en total? Bueno, se maneja en la cifra de 10.000 o 138.000 en una década, ¿no? En una década, ¿no? Yo creo que, hombre, dar números está bien siempre para tener cierta referencia, aunque uno no se imagina cuánto ocupa, cuánto comprende, ciento y pico mil árboles, ¿no? Yo creo lo que habría que hablar más en hacer una gestión y un programa inteligente a lo largo, eso sí, de un periodo corto a medio plazo, como lo que se está hablando, y dentro de ese periodo de tiempo ir por barrios, por ejemplo, ¿no? O sea, estructurarlo de una manera, una lógica, una manera inteligente, o sea, diciendo que vamos a hacer proyectos por barrio, porque no es lo mismo, estamos unos 33 barrios creo que hay en Córdoba, ¿no? No es lo mismo el barrio, yo qué sé, de la zona de la Mezquita, Santa María, que San Pablo, algunos por más afuera de Córdoba. Entonces yo creo que habría que hacer un estudio detallado de cada barrio, de las necesidades de sombra, de arbolado, la situación fitosanitaria, si lo permite decir el suelo, no solo por las condiciones edafológicas, sino muchas veces la acera está con cables, con tubos y demás, y aunque tú quieras poner más cables, no caben, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio detallado del subsuelo. Por tanto, un estudio inteligente de cada barrio y de actuación y el dinero, y no solo de árboles, sino de medios humanos, técnicos, recursos de todo tipo, mantenimiento, porque no solo plantar árboles, sino mantenerlo, ¿no? El subsuelo está muy ocupado, ¿no? Con los cables que tú decías antes. Claro. Hay una... cosas que ni sabemos. Los desagües, el agua, los cables de teléfono, los cables de electricidad, en fin, etcétera, ¿no? Sí, porque no solo se compite por la superficie, sino por lo que hay debajo de la superficie, ¿no? Y fuera de los edificios, ¿no? Entonces, durante años lo que lo han copado mucho son por la empresa de electricidad, de telefonía, de comunicación, cable, la fibra óptica, lo que es la red de saneamiento, de abastecimiento, o sea, ahí durante todos estos años se han dado licencias de instalación y de obra y de mantenimiento, pero el árbol ha quedado ahí un poco como que un objeto que hay que rodear, hay que evitar, lo que sea, y algunas veces hasta se quitan, ¿no? Porque estorban, ¿no? Tanto en superficie como en altura porque pasa algún cable, ¿no? Por eso tenemos desgraciadamente experiencia en eso, que se han ido árboles singulares. Entonces yo creo que hay que empujar fuerte y decir, oye, hay que crear espacio también en el subsuelo para que quepa el árbol con todo su sistema radicular, y eso no es tontería. También no es lo mismo un árbol en una acera de 3 metros que en una plaza, ¿no? Es complejo, yo lo veo complejo. Esto de poner muchos árboles, sí, hacen falta, pero ¿cómo lo hacen, no? ¿Hay un estudio en eso, en ese proyecto de 10 años? Se está en ciernes, estamos al principio. Está ahí la idea, está movilizada, hay que hay recursos. El ayuntamiento, pues, ¿qué está haciendo? El ayuntamiento ha puesto hace unos meses 1 millón de metros cuadrados más con todos los parques del anillo verde que se está haciendo. Está cogiendo fondos europeos, lo cual está muy bien, pero después le está pasando la patata caliente a las áreas de medio ambiente e infraestructura que tienen que ahora gestionar todo este volumen nuevo de metros cuadrados, y después también hay que regarlo, ¿no? Entonces, no se trata solo de coger recursos europeos de donde sea y poner nuevas superficies en verde, sino que hay que ver cómo las mantengo y cómo se instalan, ¿no? Y ahí estamos. El ayuntamiento tiene idea en mente en estos años duplicar la superficie, ¿vale? Pero eso, ¿cómo lo hacemos financieramente? ¿Cómo necesitamos más personal, más técnicos, más medios de todo tipo? Va a ser un reto para la ciudad, es una cuestión, como se dice, de ciudad, ¿no? Muy importante. Y tiene que haber una voluntad política, no una voluntad de que haya empresas que eleven y desarrollen estos proyectos y ahí se acabó todo. Y es la idea que yo veo en estos últimos ayuntamientos, que se trata más de la inversión más que en lo que queremos crear, un ambiente... Una planificación, ¿no? Claro, una planificación y inteligente y una calidad de vida, porque al final lo que estamos hablando es tener una calidad de vida en el aire, una calidad de vida que sea respirable, en humedad, en temperatura, en sombra... Cuando se plantea tantos árboles, se planteará también cómo regarlos, qué agua echarle, ¿no? Claro, es que un árbol no es decir abro aquí el hueco y ya está, ¿no? Después tienes que ver cómo gestiona ese alcorque y cómo gestiona la propia planta en su salud y en su riego. Mira, ayer creo que ha circulado estos días, hace 2 días, mucho un vídeo de una palmera que se ha caído ahí en Puerta Gallego, ¿no? Sí. Ha sido un milagro esa palmera porque ha pasado entre dos kioscos, ha ido justamente a la altura de la fuente de Puerta Gallego, de donde pasan miles de personas a lo largo del día, es que es un sitio principal que hay mucha gente y por milagro no ha pasado nada. Pero es que el detalle es por qué se ha caído la palmera. Uno puede decir, mira, es que ha hecho mucho viento, es verdad, etcétera, ¿no? Pero hay que ir más a intentar ver, ¿no?, lo que ha pasado. Y si uno mira las raíces que... He tenido oportunidad de verla, el sistema radicular, las raíces se veían que eran muy pocas y estaban resecas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es que la palmera estaba totalmente rodeada, es que sabemos dónde es, Puerta Gallego, es todo hormigón prácticamente, y abajo por detrás y también cochera y demás, o sea, digámosle que ¿dónde puede sacar agua esa planta? Esa palmera, ¿cómo podía llegar a esa agua? Se estaba resecando, o sea, todo... Toda una planta enorme, un montón de metros, no tenía donde captar el agua y se nos muere y se nos cae. En cuanto hace un viento potente, no hay raíces y no tiene con qué agarrarse la planta y se viene abajo. O sea, lo que tendríamos que mirar, si todas las palmeras, todos los grandes árboles que hay aquí, cómo su entorno para saber si sus raíces, si están consolidadas, porque pueden tener agua para... mantenerse, ¿no? Sí, no solo eso, que sí es verdad lo que dice, habría que hacerlo, sino todo lo que no es zona verde, o sea, ¿qué hemos hecho con nuestro suelo? Porque si lo estamos convirtiendo todo en hormigón, alquitrán, cemento, todo lo ha acerado, todo, es que a medida que va creciendo la ciudad se va convirtiendo en gris. Vamos pasando el color de la tierra en gris, se va extendiendo el gris. Si nosotros tuviéramos una foto aérea y viviéramos por décadas un gris que se va extendiendo. Eso es lo que tenemos que mirar, qué tipo de suelo pisamos o queremos seguir pisando. No me vale con que yo ponga más o menos alcorque con más o menos árboles. tenemos que recuperar nuestro suelo. No puede ser que cualquier plaza, cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, allí enfrente del Molino de Marta siempre ha habido un aparcamiento muy socorrido que era en tierra, ¿no?, con sus arbolitos. Ahora lo están arreglando, me apostaría lo que fuera, de que va a ser toda una plaza de hormigón. ¿Y esos árboles ahora dónde va a coger agua? ¿Dónde recogían el agua de lluvia que caía en la tierra y tenían el agua próxima? Claro, cuando la tierra se moja mantiene humedad, claro. Claro, ahora tendrá un huequito, un alcorque más o menos grande o pequeño y ya está, y el árbol hará que se apañe ahí. Y después si se cae el árbol o una rama grande, pues hemos tenido suerte, ¿no? ¿Y por qué? Y nos preguntan, ¿y por qué? Pero bueno, ¿y por qué? Si es que usted ha convertido todo en hormigón. Claro, la gente que aparca su coche en una zona donde todo es tierra, cuando llueve, pues se embarra el coche, se ensucia el coche y más vale que le pongan cemento, ¿no? Bueno, también los coches producen lo que dicen en agricultura la suela de labor, ¿no? Que siempre cuando uno pone un vehículo, un objeto pesado en superficie, eso repercute 2 o 3 metros por debajo del suelo, ¿no? Y lo que lo hace es apelmazar, ¿de acuerdo? O sea, el poner peso sobre la superficie de los suelos lo que provoca es que se apelmace y que se, digamos, se prensa el suelo y esto, se endurezca, ¿no? Claro, y eso crea también dificultades a la hora de moverse el agua por lixiviación, por ir a otros niveles, que ese agua pues podría a su vez ayudar a desplazarse más a lo largo de la superficie a otros árboles a otra distancia, ¿entiendes? Entonces hay que ver también el peso que le ponemos a las calles. Si yo creo una losa de hormigón muy potente, pues también estoy hundiendo su suelo, ¿no? Y al final, si hay una raíz que sí, por fin, hombre, una raíz que sí está intentando moverse por debajo de esa capa de hormigón, si yo lo estoy prensando más todavía, lo estoy condensando, le estoy dando más densidad, pues habrá menos poros de aire, menos poros para circular el agua y al final estoy haciendo más inhóspito. O sea que no solo lo que nos quitamos de tierra y capacidad de llegar el agua al suelo, sino que estamos perjudicando a las zonas verdes, a las zonas periféricas de influencia de esas zonas verdes. También le estamos haciendo daño. Y todos esos parámetros no se tienen en cuenta. Aquí se tiene en cuenta de que pueda ir una cañería, que pueda ir la fibra óptica, que pueda aparcar el coche limpito y no llene de barro. Hay que cambiar nuestro diseño, nuestra manera de diseñar. Y eso tiene que ser en las facultades, ¿no? En las facultades y también el ciudadano tiene que exigirle a los que toman las decisiones, los proyectos urbanísticos y a los propios políticos de turno, porque un político no tiene que por qué ser un técnico, que la mayoría no lo son políticos. Hay que decirle, estas son las tendencias y estas son las necesidades. Y que alguien lo explique bien, ¿no? Claro, yo creo que el técnico debe tener personalidad. El técnico que trabaje para el ayuntamiento debe decirle bien claro al político de turno, estas son las directrices, estas son lo que se está llevando, lo que se ve que son las nuevas necesidades de una ciudad que lucha contra el cambio climático y a favor del medio ambiente. El técnico debe saber tener carácter y no dejarse llevar por un político que sí que tiene las potestades de organizar, pero hay que decirle, mire usted manda, usted eso, pero en mi terreno, en lo que es la parte técnica, esto es lo que hay que hacer, cada uno en su sitio. El político debe ser un gestor de las necesidades de la sociedad, no debe ser un buscador, digámosle, de intereses de empresas privadas alrededor para crear negocios, sino darle vida hacia las empresas, pero enfocado para las necesidades sociales, no para las necesidades concretas de las empresas de turno, y debe saber escuchar al técnico, porque yo veo personas que están en cargo directivo o cargo de gerencia, como concejales, quiero decir, ¿no? Y la verdad, yo no sé qué cualificación tienen, no le veo la cualificación adecuada con lo que tienen que gestionar, ¿no? Pancho, difícilmente vas a tener trabajo en el ayuntamiento, ¿eh? No. Me parece que no te van a contratar. No, ¿no? Yo asesoro, me gusta asesorar lo que pueda, honestamente, pero hay algunos sitios que yo no entraría nunca, ¿no? Ni madre te van a coger porque no. Hay sitios que da miedo. Decir las cosas como las comentas, las argumentas, y creo que quien esté escuchando la radio abres el entendimiento de cuál es la responsabilidad común para que la ciudad cambie. Ahí tela marinera, amigo. Ahí pues, tela marinera. Hay que luchar, yo creo que hay que luchar más que nunca. Puede por momentos ser desmotivador porque la verdad aquí no se gana mucho como el protestar, pero a nivel individual, quiero decir, pero a nivel colectivo, ¿no? Hay que pensar que cualquier acción que haga un ciudadano pro su vecino va a salir ganando él también, porque si tú pones sombra para los vecinos, te estás poniendo sombra para ti. Si tú consigues que rieguen y creen frescor, te estás dando frescor para ti. O sea, el que hace la acción por los vecinos también sale ganando. ¿entiendes? No, no, y no tiene que ser una cosa a corto plazo, pero gana también. Hay que mirar con ese sentido de lo colectivo, ¿no? Mira, cuando uno es, creo, si no me equivoco, el término idiota, ¿no? Que decimos mucho idiota en como calificativo, los griegos lo tenían como aquella persona que pensaba nada más que en él y no se dedicaba a la sociedad, ¿no? Entonces, con mucho cariño, yo pienso que hay mucho idiota porque nos preocupamos mucho en nuestra individualidad y no en nuestro colectivo. Entonces, tenemos que dejar de ser idiotas por ser ciudadanos que vivimos de forma cívica y que nos preocupamos por los demás. Estamos en comunidad, ¿no? Claro, estamos en comunidad. ¿No? Es que las ciudades son comunidad. Oye, cuando decimos que queremos mucho a nuestros hijos y nietos, ¿no? Podemos preguntarnos cosas así, dejarles un planeta en condiciones más óptimas que estar en un presente que, en fin, de la inmediatez que hablábamos antes, descuidando que el futuro o lo que pueda venir en tiempo más lo tenemos que empezar a cuidar ahora, para que en el futuro estén esos árboles en ese plan que tienes de 10 años para que se puedan desarrollar. Hay que empezar ahora, ¿no? Bueno, siempre se ha hablado en nuestros nietos, en nuestras generaciones futuras para que vivan y vivan mejor, ¿no? Pero curiosamente nos está ocurriendo una cosa que no lo esperábamos, ¿no? Nosotros, yo ya tengo cierta edad, nos hablaban del cambio climático como algo, siempre nos hablaban años, que si cuando llegues dentro de 80 años, 2100, las temperaturas y demás, y una cosa a largo plazo, pero lo que nos estamos empezando a dar cuenta que eso no es así. Que el cambio climático está en tu propia vida, ya no hay que pensar tanto en los hijos y los nietos, es que tú lo vas a vivir. Si nosotros ahora, por ejemplo, esta borrasca que estamos teniendo y demás, y cada vez van haciendo más frecuentes y ya estudios... Y violenta, ¿no? Meteorológicos, sí. están viendo que hay nuevos fenómenos meteorológicos que se están creando, no fenómenos que han sido siempre históricos y cíclicos, sino nuevos fenómenos como el del Mediterráneo, que están creándose auténticos ciclones, ya con casi categoría de borrasca, impropio del Mediterráneo, que están llegando con nosotros. Entonces nos vamos a encontrar que lo mismo lo que hemos tenido hace dos tardes, nos lo encontremos muy de continuo, de forma muy grave, muy agresiva, con pocas lluvias durante meses, con mucho sol, pero de golpe te vienen estos chaparrones y se inundan las ciudades, las calles, se los come todo. O sea, si va a haber, ya no hay que apostar tanto por lo que está en nuestras generaciones futuras, sino por nuestra propia supervivencia, porque el tiempo está la meteorología se está acelerando de tal forma que nos está afectando en nuestro propio espacio vital, ¿no? Nuestro espacio. Creo que esto tendrían que escucharlo los alumnos de los distintos institutos de la ciudad como una reflexión. Ojalá que podamos llegar a ellos para que lo piensen, ya que los adultos a veces pues no lo pensamos, que al menos los jóvenes intenten empujar esto para que podamos encontrar una solución adecuada a lo que estamos viviendo y a lo que va a venir, ¿no? Ojalá que sea así, ojalá que lleguemos. Yo lo que veo, Ale, es que a los jóvenes no les gusta la sociedad que hemos creado y se crean su propio mundo. Hoy en día hay muchas maneras de crear tu propio mundo con tu entretenimiento de todo tipo, virtuales o grupos cerrados, ¿no? Yo creo que la gente joven está pasando mucho de lo que los adultos les decimos porque no se ven conectados, no se le ven que se les esté creando un futuro para ellos, en lo laboral, en lo ambiental, en todo, ¿no? Cómo nos relacionamos con ellos. Entonces, el joven quizás nos sorprenda a nosotros cuando seamos nosotros más mayores porque van a crear otro modelo de mundo a lo que ellos están, a sus cosas, y ahí es donde surgirá la diferencia intergeneracional, ¿no? Pero yo creo algunos, no todos, que están apáticos porque lo que le estamos mostrando no les convence. Y cuando ellos les toque estar, yo creo que van a hacer las cosas de una manera radicalmente diferente, porque no van a nuestro ritmo. Y bueno, lo educaremos en valores medioambientales. Pero, por ejemplo, yo cuando me muevo en todas las cuestiones del árbol, lo del agua y demás, yo encuentro mucha más gente de mi edad o mayores, de acuerdo, que de gente joven, y es porque no se identifican, y ahí estamos fracasando como siempre, y yo creo que nos vamos a llevar sorpresa, ¿no? Porque ellos van a ordenar el mundo de otra manera, no sé cómo, pero lo van a hacer radicalmente diferente a la nuestra, porque la nuestra está fracasando, eso está claro. En todos los sentidos, en todos los sentidos, en valores, en todo. Exacto. Pancho, que tus reflexiones son interesantísima, y te agradezco mucho que nos acompañes alguna de estas mañanas aquí en el programa, y seguiremos conversando, ¿no?

unos y otros, y, en fin, manifestaciones, sesiones extraordinarias en el Senado, en fin, comentarios por doquier, y sobre todo en los medios de comunicación hablando siempre de este tema. Y tanto tocarlo, no sabemos si ha perdido fuelle o ha perdido importancia o está muy sucio. Y queríamos aclararlo de esta mañana con quienes nos pueden ilustrar muy bien sobre esta situación, sobre esto que se quiere proponer o se está manejando para que pueda haber un gobierno con los socialistas y con el resto de partidos políticos. Queríamos hablar esta mañana de la amnistía. Y qué mejor que poder conversar con quienes saben de esto, que es Amelia Sánchez. Buenos días, Amelia. Hola, muy buenos días. Buenos días, Horacio. Buenos días, Alex. Horacio Roldán, una persona que cada vez que hablo con él me deja encantado. Así que muchas gracias por venir esta mañana. Encantado. Sí, me quedo encantado. Y yo también, encantado. Estamos encantados. Estamos encantados. Y Amelia, pues con esa dulzura y ese énfasis que pone en su planteamiento, queríamos saber, Amelia, tanto que se habla de esto y no sabemos qué es, porque la población escuchamos pros, contras, arriba y abajo, y no sabemos exactamente qué magnitud tiene que se lleve a cabo una amnistía, si está dentro de la Constitución española o no, y según esos términos, si va a causar, va a favorecer o va a perjudicar a la convivencia entre los españoles, si va a afectar a que suba o no suba el coste de la vida, si va a afectar que suba o no suban las pensiones o los sueldos, si va a afectar en que baje o no baje el petróleo, no lo sé. ¿En qué va a afectar esto? Bueno, yo con creo... ironía, ¿eh? Con ironía. Sí, sí, sí, sí. Como siempre. Yo creo que lo bueno que tenemos son dos cosas. Una, que tenemos sentido del humor, y otra, que nos tenemos respeto, aunque no coincidamos en las opiniones. Con lo cual eso siempre viene bien. Yo creo que el tema de la amnistía tiene como dos vértices sobre los que poder analizarlo. Uno es un vértice político y social, que es muy importante, y otro es un vértice más jurídico. Y me voy a referir primero al político y al social. La ley siempre suele hablar de legalidad o ilegalidad, por hacerlo muy simple, ¿vale? Voy a hacerlo simple. Un compañero mío dice que de tanto simplificar en derecho a veces decimos, mentimos por omisión. Bien, pues voy a intentar no mentir por omisión, aunque posiblemente lo haga, pero la ley hablamos siempre de legalidad o ilegalidad, pero la sociedad lo que acaba percibiendo es que somos o buenos o malos dependiendo de que se nos califique de legal o ilegal. Y esto es verdad solo a medias, porque en realidad decide la propia sociedad qué es legal o ilegal cuando vota a determinados partidos políticos, porque el poder legislativo es lo que se decide en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado. Es decir, no hay sacralidad. Sin embargo, cuando decimos que algo es bueno o malo, tiene que ver con que algo es pecado o no. Y eso incluso también cambia. A mí me gusta referirme a esto no solo porque sea de eclesiástico, sino porque muchas veces confundimos los términos. Una cosa puede ser pecado y no ser ilegal, y al contrario, una cosa puede ser ilegal y no necesariamente ser pecado. La división entre lo que es legal y ilegal y lo que es pecado o no en los países occidentales no tiene por qué coincidir. Pero socialmente casi siempre intentamos hacerlo coincidir. Y eso es complicado. Y ahora me voy a plantear todas estas cuestiones en Cataluña. En Cataluña, en el año 75, al grito de libertad, amnistía y estatut de autonomía, salieron a la calle en el año 75 100.000 personas, pero es que en el año 1976 salieron 1 millón. Y esto significa que mucho de lo que es el estatuto, la ley de amnistía, tuvo una presión muy relevante por parte de Cataluña. ¿Y por qué digo que es llamativo? Porque igual se nos olvida. Se nos olvida que la primera ley de amnistía tuvo, no como único protagonista, pero como uno de los mayores protagonistas, precisamente a Cataluña. Socialmente, esto son cosas que se nos van olvidando, pero además el Estatuto de Autonomía también fue muy complejo y no se consiguió lo que reivindicaba precisamente el pueblo catalán. Y ahora vayamos a la cuestión jurídica, si es posible o no una ley de amnistía. ¿Qué diferencia hay entre indulto y amnistía? Y además, ¿qué dice la Constitución? ¿Y por qué unos dicen que es a favor y otros están en contra? Digo, dentro precisamente de un debate jurídico y el encaje legal que pueda tener. Y yo voy a plantear tres cuestiones y si queréis después entramos ya en el debate. Cuestión número uno. Efectivamente, una cosa es indultar, que es la supresión de la pena, pero otra cosa es la amnistía, que es la supresión del delito. Ya digo que estoy simplificando mucho. Segundo elemento clave. Si todos fuésemos tan neutrales, y no me gusta la palabra neutral, pero aquí la voy a emplear porque es la que jurídicamente se suele emplear, no estaríamos ahora debatiendo durante 5 años de manera ilegal la renovación del Poder Judicial. Ergo, algo huele a podrido en Dinamarca. Y segunda cuestión. Todo lo que no está en el texto constitucional no necesariamente es ilegal. Entonces, con estas premisas tenemos que plantearnos si medidas que son políticas y que pueden aprobarse en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, mejor dicho, pueden o no pueden hacerse, y eso bajaría la temperatura para que entre todas las personas nos entendiéramos. El derecho creo que es ante todo tuitivo, es decir, cuida para que entre todas las personas podamos convivir en paz, que es el objetivo prioritario uno que tiene el derecho. Y hasta aquí mi exposición. Hasta aquí podemos leer. Horacio. Pues yo parto también de esa dualidad de enfoque jurídico y enfoque político. Desde el punto de vista jurídico, la verdad es que se suscita por primera vez ahora que la amnistía pueda encajar en la Constitución, porque hasta ahora no había habido debate. Y es más, cuando había habido algún comentario al respecto, pues había dicho que no. Que no, que la amnistía no cabía en la Constitución. Solamente en el año 2021 pues se presentó una proposición de ley por el grupo de Esquerra, Junts, ¿no? Junts y Esquerra. PDeCAT. Efectivamente. Esquerra Republicana. Pidiendo que se aprobase una ley de amnistía. Correcto. Es decir, desde la Constitución de 1978 hasta el 2021, pues no había habido debate en sede parlamentaria. Se daba por hecho que no cabía. Y realmente, pues cuando presentaron esta proposición de ley los catalanistas, pues tanto la mesa del Congreso como los asesores dijeron que efectivamente no tenía cabida en la Constitución, ¿no? Tenemos también un precedente, que en 1978, cuando era anteproyecto de Constitución, hubo también dos enmiendas de dos grupos políticos o de personas a título individual, y la ponencia que estaba redactando la Constitución dijo que efectivamente no se decía nada de la amnistía porque en una democracia no tenía lugar el regular la amnistía, y sin embargo pues sí se dijo sobre los indultos generales que se declararon prohibidos. Entonces, jurídicamente tenemos también el Código Penal, que guarda silencio al respecto. La única mención a la amnistía está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 666, pero de soslayo, por decirlo así, como lo que se llama en derecho una cuestión previa, que dice que si hay amnistía, lógicamente no se puede entrar a la causa judicial que se está instruyendo o que se va a enjuiciar. Ese artículo de 666 lleva en vigor desde 1982. Es decir, que está ahí con una latencia, pero derivada del paso del tiempo y por no haber habido una reforma en su totalidad de la ley de enjuiciamiento criminal, pues no se ha corregido. Lo lógico y normal es que en la ley de enjuiciamiento criminal tampoco se hubiera dicho nada de la amnistía. Claro, algo sobre lo que no se dice nada no podemos convertirlo en que es legal, porque no todo lo que no está prohibido está permitido. Leía un artículo de unos profesores de la Universidad de Granada que decían, bueno, tampoco se dice nada de la esclavitud en la Constitución y no por eso está permitido. Es decir, que este lenguaje de que todo lo no prohibido expresamente está permitido es un lenguaje que puede ser falaz y sobre todo muy resbaladizo. Mi opinión jurídica, en consecuencia, es que la amnistía, salvo forzando mucho el texto de la Constitución, el otro día, Alex, hablábamos de algunas sentencias del Tribunal Constitucional que han sido progresivas. Hablábamos concretamente de la del matrimonio homosexual. Leyendo el artículo de la Constitución, tampoco se derivaba que pudiera ser conforme al texto fundamental una unión matrimonial entre dos personas del mismo sexo. Y sin embargo, pues se optó por una interpretación expansiva, una interpretación progresiva del texto constitucional. Yo preferiría, sinceramente, que se modificara la Constitución en aquellas cuestiones donde, como ha pasado mucho tiempo, se ha comprobado que no están bien, que se deben alterar en un sentido o en otro. Pero meternos en clave interpretativa sobre lo que se opina, sobre lo que diría, lo que hubiera dicho la Constitución, por no decir nada sobre la amnistía, si eso está permitido, está prohibido, eso, como comprenderéis, es una cuestión meramente ideológica. Desde el punto de vista político, ¿qué pasa? Que claro, es que el único delito que ha quedado para amnistiar, puesto que se ha suprimido el verdadero delito político que era la sedición, es la malversación. Entonces, claro, ante Europa, ya lo dijo alguien en sede europea, ante Europa se da una impresión de que la amnistía está versando no sobre un motivo político, sino sobre un motivo relacionado con la corrupción. Entonces, en la ley consecuente, si la hubiera de amnistía, se tiene que decir que los delitos afectados, el principal es el de malversación, porque es el que ha quedado prácticamente como único vigente, puesto que los otros han desaparecido o se han disminuido tanto en su impacto penal que realmente no vale la pena ni siquiera mencionarlos. Bueno, pues, en resumen, jurídicamente veo muy difícil que tenga encaje constitucional y políticamente veo también, no estoy seguro de algo que Amelia por lo menos ha dejado caer, que se mejorara la convivencia en Cataluña si efectivamente se amnistían a todos los implicados en el proceso. Fijaros, si así fuera, si tuviéramos la seguridad de que esto se iba a conseguir, pues a lo mejor hay que establecer una interpretación progresiva, no muy de mi gusto, pero en fin, en aras al bien común. Pero es que ellos siguen diciendo lo mismo, que siguen pidiendo el derecho a decidir, el derecho de la libre autodeterminación. Bueno, ya no aquí, hablan pero de ¿cómo? Libre autodeterminación. Yo digo una... De autodeterminación. Yo quiero, de la libre, digo. No. Ah, no, libre no. Libre ha sido una licencia mía, sí, sí. Me vais a perdonar. Yo como estoy escuchando y con mucha atención, y la pregunta que me surge de vuestra exposición es que la política es la que modifica la ley o la política se tiene que sujetar estrictamente a la ley cuando se cambia la ley a través de las cuestiones políticas. A ver, en realidad, si nos vamos hasta el fondo del asunto, quien cambia la legislación, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, es la ciudadanía a través de los votos. Creo que muchas veces nos reparamos en que cuando votamos estamos cambiando el perfil político del Parlamento y a través de ese voto somos capaces de hacer cambios legales. Porque con ese voto cambiamos la configuración tanto del Congreso como del Senado, y ahora lo estamos viendo por esa polarización que se está dando, y se cambia la posibilidad de reformar en mayor o menor profundidad la legislación. Por eso no somos conscientes de ese cambio, y además también creo que no somos conscientes de la importancia de conocer la legislación y de la importancia de nuestro poder con el voto. Si nosotras decimos en un momento dado voto tal o cual partido, tendríamos que tener más reflexión de saber cuál es la repercusión que eso puede suponer. No jugamos al parchís, no jugamos diciendo yo cambio porque me gusta este o el otro partido político, sino tendríamos que tener una reflexión que va más allá de las primeras premisas que nos puedan dar, porque eso significa que pueden cambiar y que una ley no puede ir en contra de otra ley porque entra un partido y sale otro. Eso lo hemos visto muy claro en educación. Una ley no va buscando una mejoría. La mayoría de las leyes educativas en España son una ley en contra de otra ley. No hay un pacto por la educación en el que hayamos puesto unos mínimos comunes, ese mínimo común denominador que sí tenemos, por ejemplo, en derechos humanos. Entonces, tenemos que tener claridad para saber que por encima de nuestras diferencias tiene que haber unas similitudes, ese mínimo común denominador en el que estemos de acuerdo, y aunque haya cambios políticos, tengamos un núcleo duro común que nos aglutine a todas las personas. Decía antes Horacio, y es verdad, yo también había leído esto de no lo expone explícitamente, y por esa misma regla de tres, y esto lo decía Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, creo que debemos poner nombre a las personas y a lo que dicen, que decía, igual tampoco se recoge una prohibición explícita de la esclavitud. Sí, es verdad, pero el artículo 10.1 del texto constitucional dice que todas las personas somos iguales en dignidad y tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad. Difícilmente con una ley de esclavitud podría darse cumplida consecuencia al contenido del artículo 10.1 del texto constitucional. Yo creo que hay dos formas de leer cualquier texto legal. Una es la lectura puntual y otra es la lectura general del espíritu constitucional. Y por mucho que tampoco yo sea especial fan de una ley de amnistía, precisamente porque eso va a decir muy poco a favor de nuestra democracia, lo que sí está claro es que, una, la sedición era ya algo que tampoco veían con buenos ojos en Europa, porque no entraba dentro de ese pool general de delitos que se planteaban incluso con una igualdad a elementos como podía haber sido ese golpe de Estado al que habían asimilado del 23F. Pero segunda, porque en este caso no estábamos hablando de algo que no está, por ejemplo, con el artículo 62i, de que no se podría autorizar indultos generales, pero es que en este caso no estábamos hablando de un indulto general, parangonándolo con la amnistía. Y entonces, si esto tiene cabida y esto nos ayuda a plantear que algo que nunca tendría que haberse judicializado, ahora podíamos desarrollarlo de otra forma, teniendo en cuenta además que no estaba ya el delito de sedición y evitando que el de malversación entrase dentro de ese pool general de la amnistía, pues igual no lo tendríamos que plantear, porque no sabemos aún cuál es el contenido de lo que va a entrar en la amnistía. Y esto jurídicamente sí podríamos empezar a trabajar en cuál va a ser el contenido de la amnistía. En todo caso, si el contenido de la amnistía supuestamente estará asesorado por profesionales, digamos, del derecho, y que estará, se ajustará muchísimo al cumplimiento de la ley. Entonces, la ley puede ser modificada y se modifica en el Parlamento. Quiere decir que puede que ocurra, ¿no? Vamos a ver. Tú preguntabas antes, Alex, ¿se debe adaptar la ley a la política o la política a la ley? Lo que se llama Estado de Derecho obliga a adaptar la política a la ley. Y aquí nos estamos acostumbrando en los últimos años a que es la política la que lleva el timón y la ley va al regazo, al rebufo de la política. Eso es lo contrario a lo que se estudia en las facultades de Derecho como Estado de Derecho. Que haya leyes que hay que cambiar, por supuesto, pero cámbiense antes de que la política anteponga cuál es la decisión. Eso en los años 70 se llamó el uso alternativo del derecho, que era dejar la ley prácticamente orillada y una especie de voluntad superior, no sabemos de quién venía, es la que determinaba lo que era justo e injusto y lo que era, en último término, conforme al derecho o no era conforme al derecho. Todo eso es muy peligroso. Entonces, acomodémonos a lo que dice la Constitución. Claro, se necesita una mayoría de 3/5 partes para incorporar expresamente la amnistía a la Constitución. Pero fijaros, la Constitución republicana del 31 sí estableció la posibilidad de la amnistía. La Constitución de 1869 también lo hizo. Dos constituciones que pasan por liberales, ¿no? ¿Por qué no lo hizo la de 1978? Sí podía haberlo hecho. No, podía perfectamente haberlo hecho, puesto que tenía precedentes, y sin embargo no lo hizo. Luego yo de ahí derivo una voluntad del constituyente a dejar fuera de la vida democrática que se inauguraba en ese momento la amnistía, porque la amnistía es propia del cambio de un régimen autoritario a un régimen democrático, y ahora no estamos en esa tesitura. Ahora es un régimen democrático a otro régimen democrático, solamente que se necesita para la composición de un gobierno incorporar a personas pues que están en el brete de sentirse pues perseguidos por la justicia, pero yo no creo que eso haya sido una maldad de la justicia, sí, el que se haya judicializado, vamos a ver, si hay delitos en el reivindica el cumplimiento de la Constitución y hay muchos artículos de la Constitución que no se cumplen. Entonces, el derecho a una vivienda digna. Por ejemplo, y a un trabajo digno. Y a un entonces, trabajo digno. Y el derecho, que otro día lo leíamos con JJ, de que en una situación extrema, todos los servicios más esenciales de la población tienen que ser automáticamente puestos al servicio del Estado. Y sin embargo, hemos pasado por una serie de situaciones absolutamente críticas y no ha ocurrido eso. Entonces, cuando observamos la Constitución, y ahí está la influencia política, la observación de los artículos de la Constitución, cuando incluso quienes más defienden que no es constitucional la amnistía, tampoco han hecho ningún esfuerzo en ponerse de acuerdo para el cambio del Poder Judicial. Entonces, pero es que vamos más usamos, allá. Usamos hombre, pero, yo no me voy ya solo pero tampoco eso. Podemos estar sacando continuamente el que no se haya cambiado el Consejo General sí, pero del Poder Judicial. De la Constitución. Por, pero, ¿no? ¿Qué? Pero es el cumplimiento de la Constitución. Pero claro que, bueno, pero no estaba ya prácticamente eso. Pactado y parece que luego se rompió porque se enteraron de bajo cuerda no que eso. Se preveía no sé, la supresión no sé. De la... Pero no solamente es eso, no se discutió qué tipo de Estado queríamos aquí. No hubo discusión. No. Se planteó esto y se acabó. El artículo 57 vulnera el derecho entre varones y mujeres. El 135 tampoco entró a la discusión. No. Manu militari se aplicó. O sea, no. Yo claro que tengo un par de ideas. Pero la Constitución que pienso, fue mayoritariamente refrendada. Pero ¿cómo no iba a ser refrendada si veníamos de una dictadura? Claro, yo la primera, votas. O sea, entre susto y muerte vamos a ver qué hacemos. Claro que sí. Bueno, pero la Constitución. Claro que sí. Pero monarquía y en otros países europeos. Pero vamos a ver, lo que estamos hablando lo que se debe cambiar, lo que se debe cambiar obviamente es la prioridad del varón sobre la mujer para la sucesión. Pero ¿por qué no hay un perfil de determinadas cuestiones en esta Constitución? Pues por lo mismo que aquí no se dice que hay una separación clara entre el Estado entre el Estado y la Iglesia, porque la cuestión religiosa nos pendía de la espada de Damocles y se prefirió irnos a la Constitución de Weimar, que era un desastre y lo sabíamos, pero por lo menos no nos recordaba la Constitución del 31, claro, porque se elegían cuestiones alternativas que ni nos recordaran a algunas cuestiones históricas que se pretendía no volver a ellas. Pero no porque fueran las mejores soluciones jurídicas. Creo que no eran las mejores soluciones. Yo creo que la situación actual que se plantea, si se crea debate dentro de la política, incluso la ciudadanía, aunque desconozcamos los temas estrictamente de derecho, aquí podemos observar que entre personas conocedoras del derecho, en toda su extensión de la palabra, pues también hay esa discrepancia. Y ante una discrepancia, yo sinceramente no sé cuál va a ser la solución más, entre comillas, justa, que hay que determinar si en este caso la amnistía es o no legal y si es factible o no de cambiar algo en la ciudadanía para que podamos a lo mejor entendernos de una manera más cercana y no estar en barreras y en trincheras políticas que no nos permiten entender que una decisión como esta va a ayudar o no va a ayudar a una mejor convivencia. Y lo dejaremos aquí porque el tiempo se nos ha ido. Y lamento quedarnos así en esa discusión en alto porque creo que es lo que está ocurriendo en la sociedad en general. Y agradezco mucho, gracias Roldán, por gracias venir a ti, Alex. Y participar de este acalorado debate. Y a Mary Sanchis también por tu presencia. Gracias. He de decir que los debates entre Horacio y Amelia son maravillosos, porque después que cerramos el programa, ¡guau! Tenemos un momento súper agradable, así que no se preocupen, amigos oyentes, ¿eh? Queda la discusión aquí, como supongo también pasa en el Parlamento, se discute y al final pues somos personas por encima de todo. Amigos oyentes, muchas gracias por acompañarnos este sábado y hemos terminado en altísimo, ¿no? Y le agradezco también a JJ de haber venido esta mañana a hacer la producción del programa. Les invitamos para el próximo sábado, si así lo estiman oportuno. Muchas gracias. Surprise, surprise, never something I could hide when I see we've made.